Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy vamos a platicar acerca de importaciones. Sí, señores, nos ponemos serios y hablamos de cosas de adultos para saber qué nos espera a los jugadores de miniaturas en los próximos tiempos. Y como siempre, notitas varias acerca de Wargames. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu ludópata de importación, y bienvenidos al episodio número 63 de Enfermo por los Juegos Podcast. Como les decía hace un momento, pues el día de hoy el tema puede parecer algo serio, sobrio, aburrido, no sé. Puede parecer muchas cosas que son fuera de lo que hablamos tradicionalmente aquí en el programa, pero es algo que ha estado constantemente saliendo en noches de pintura, en distintas conversaciones, sobre todo debido a los retrasos que ha habido en la llegada de productos de Games Workshop y varios chismes y señales de alarma que muchos han visto por ahí regadas en las redes sociales. Así que les traigo a algunos amigos que nos van a hablar del tema desde la perspectiva de gente que se encarga de importar juegos aquí a México, con la intención de que pues esto deje tranquilos a muchos, ¿no? Y saber pues qué nos espera para el futuro a todos los que somos coleccionistas de Wargames, qué cambios van a haber, porque definitivamente tendrán que haber cambios, pero sobre todo tener tranquilidad en lo que respecta a nuestro hobby. Pero como siempre, antes de entrar en materia, les recuerdo a mis patrocinadores. Tenemos a Red Queen Games and Hobbies, que tiene para ustedes un enorme catálogo de miniaturas. Todos estos deliciosos juegos para que ustedes se pierdan horas y horas divirtiéndose y pintando. Además de que tienen materiales, pinturas y juegos de mesa, por si ustedes algo más querían. Chequen su catálogo en redqueen.mx o pueden visitar sus instalaciones aquí al sur de la Ciudad de México. Y si quieren vestir sus mesas con elegancia, chequen los productos de KRB Studio, que tiene para ustedes más de 9 tokens de acrílico y un montón de cosas más que ustedes no saben que necesitan para sus wargames, pero vaya que los harán sentir mejor. Chequen su página en facebook.com/KRB Studio. Y para que puedan seguir pintando sus miniaturas en la cuarentena, chequen el catálogo de Hobby Cancún, que tiene para ustedes pinturas de las marcas de Ronin, Vallejo, Citadel y demás materiales que ustedes requieren para pintar sus miniaturas y que queden hermosas en la mesa. Dense una vuelta por hobbycancun.com y recuerden que con el cupón Enfermo por Hobby Cancún tendrán un descuento en su compra. Y por último, les recuerdo que si ustedes quieren ser mecenas de este espacio y apoyarme a que siga creciendo, o si ustedes tienen una marca y desean que sea patrocinador oficial de este espacio, pueden hacerlo por medio de Patreon en patreon.com/enfermoplj. También pueden ayudarme con un donativo a través de paypal.me/enfermoplj. Pero sobre todo me ayuda muchísimo que ustedes me dejen un comentario, se suscriban al podcast en cualquiera de las plataformas, también visiten mi canal de YouTube. Pero sobre todo y en particular, que le pasen la voz a alguien, que le compartan el podcast o alguno de mis videos, para que seamos cada vez más los enfermos que estamos contagiados de esta deliciosa fiebre del plástico. Y ahora sí, vámonos con los comentarios y saludos del episodio anterior. Comenzamos con Evox, los comentarios del episodio anterior, que es el de toxicidad en los Wargames. Tenemos primero a mi queridísimo amigo Necropitch, que dice: como siempre, muy chido programa, mi buen. Me reí mucho en algunas descripciones. En mi punto de vista, no creo que el tema sea la toxicidad. Es más bien un tema de cultura, etiqueta y deportividad en el juego. Cosa que no muchos tienen, diagonal tenemos. El problema es que muchas veces no entendemos que debemos acoplarnos a nuestros oponentes o conocer a los mismos. Por ejemplo, yo tiendo a ser muy trolero y chingaquerito, pero solo con mis amigos o quien tengo confianza que lo va a aguantar. De lo contrario, pues me comporto y juego normal y de forma agradable. El tema es cuando la gente no hace lo mismo. Un claro ejemplo fue mi mujer, quien jugaba Infinity y era entusiasta, hasta que un power gamer la nefasteó en una partida y dejó de divertirse, motivo por el cual no volvió a jugar más. Desafortunadamente, como país y personas, no tenemos la cultura del respeto de lo deportivo, y que muchas veces encontramos personas que usan un juego o hobby, como la pintada, para paliar muchas carencias personales o profesionales. Es ahí cuando nacen los mamadores de hueso colorado, triste pero cierto. Totalmente de acuerdo contigo, Necro, y vaya, qué gacho el caso de tu señora, por ejemplo, ¿no? Que cuántos casos así no sabemos, ¿no? De jugadores, como la anécdota que les platicaba yo de X-Wing, de gente que les vale madre, que no entienden que es un juego, que no se ponen a analizar un poco con quién están jugando, sea nuevo, sea veterano, qué tipo de persona es y demás, y les vale madre y así juegan. Sí es nefasto, definitivamente, pero vaya, no creo que solamente sea algo privativo de aquí de México. Yo creo que este tipo de gente nefasta la encontramos en todos lados, ¿no? La verdad, creo que es un mal, pues, del ser humano, definitivamente. Pero, pues bueno, como dices, hay que hacer de lado a los mamadores y sobre todo, pues, buscar comportarnos de forma adecuada. Cuando estamos con los amigos, como dices, es chidísimo cotorrear, es chidísimo estarse troleando. Siempre y cuando que no deje de ser divertido, ¿no? No olvidarnos que entre las bromas no se debe dejar pasar ahí la puñalada, ¿no? Sino que sea risas, y si no es con amigos, pues simplemente ser cordiales, ¿no? Que eso es lo que en verdad se disfruta de esto. Pero en fin, muchas gracias por comentar, Necro. Como siempre, te mando un abrazote. Después mi querido tocayo Josh que dice, hola Olita, jugadores tóxicos. Curioso nombre para esa gente, esa entre comillas aparte pone. Nosotros en el grupo de Batman nos llegó un chavalote al que para no dar su nombre llamaremos Lorgar. Dice, jajaja. Pues Lorgar entró a jugar y un chico, que llamaremos Dorn, que hacía introducciones y te explicaba todo lo que necesitases, le estuvo enseñando y le hizo algunas partidas. Tras dos o tres partidas se apuntó a un torneo. Éramos 10 y jugó contra 3. Pues con los 3 hubo problemas. Incluso con Dorn, Lorgar intentó hacer trampas al que le enseñó a jugar. Minis que se movían solas, ángulos de tiro imposibles de ver, retorciendo reglas para sacar ventaja. A la semana se discutió fuerte con un par de administradores del grupo de WhatsApp y se le echó del grupo. Pues luego nos fuimos enterando que Lorgar ya tenía un historial bastante largo, expulsado de varias tiendas, prohibiciones en diferentes clubes, torneos, iba saltando de juego en juego cuando se veía fuera de una comunidad. Una buena pieza este Lorgar, jajaja. Por cierto, me ha encantado lo de la torreta lanzatruenos del infierno, qué risa. Un episodio genial que te lleva a hacer reflexión interna por si entras en alguno de los casos clasificados. Un abrazo a 2 metros. Muchas gracias por todo, Josh. La verdad, qué interesante el caso de ese Lorgar Aureliano. Y pues es que vaya, es el mismo caso que vimos aquí. O sea, ese tipo de personas, por eso le decía necro, pues no es nada más aquí en nuestro país, es en todos lados. Y qué fuerte y qué nefasto tipo que va brincando de juego en juego y en lugar de que el inútil reflexione y diga, chale, estaré haciendo algo mal yo. Si ya tuve que pasar de juego A a juego B a juego C, porque de todos lados me corren, de todos lados me expulsan, de todas las comunidades me aíslan, y dice, no, mejor me voy a otra tienda, me voy a otra comunidad, cambio de juego y voy y me cago en la mesa para que esa gente también me corra. Dices, esas personas realmente tienen un problema. O sea, eso ya es una cuestión sociopática. No puede ser que alguien normal se comporte así. Pero bueno, triste como... Como dices, estos casos, pues en todos lados se cuecen habas, como decimos aquí en México. Pero en fin, qué bueno que lo interesante aquí sobre todo, Josh, es que ustedes son un grupo muy organizado. De que los administradores se pusieron de acuerdo y lo expulsaron. Eso creo que por lo menos ayuda el que la comunidad esté unida a que esto no derive en pleitos. Porque si es nada más en una tienda donde los jugadores están aislados... Y, por ejemplo, el dueño de la tienda no quiere entrar en enfrentamientos, sobre todo porque a lo mejor el sujeto, en este caso Lorgar, fuera alguien que consume demasiado, pues tendría que recaer el peso de expulsar a la persona en los propios jugadores. Y a lo mejor sería iniciativa de uno, después de que se tienen una bronca, pueden liarse a golpes, no sé. El que exista una comunidad organizada, el que tenga una cabeza o cabezas que le hagan frente... Y pongan orden, creo que es lo más encomiable de esto y que es a lo que esperemos llegar aquí. Pero en fin, te mando igual un abrazote muy fuerte, pero así a 2 metros de distancia, mi queridísimo tocayo. Y seguimos en contacto, viejo. Después, mi estimado JP Rex que dice, hey, ¿qué tal, enfermo? Pues la toxicidad es algo que a todos nos afecta. Y bueno, lo más molesto son los criticones, ya que con eso son los que más afectan. Y comentarios extras, qué gran sección la historia de Papá Pitufo. Hombre, gracias, qué bueno que te gustó. Al rato les escucharás la nueva que traigo hoy y pues ahí seguiremos con esos temas. Y sí, definitivamente los criticones, esa gente tan conocedora, tan sabionda, tan nefasta a final de cuentas, que creen que por... saber de algo, creen que por a lo mejor ser buenos en algún tema, en tener alguna habilidad, les da derecho a juzgar de forma negativa a otros, pues es gente que no vale la pena. Pero en fin, pues ánimo JP y ahí seguimos, viejo. Luego Edgar Piña que dice, muchas gracias por este episodio, creo que me sirve como autocrítica para reflexionar sobre nuestra actitud en los juegos. Personalmente se resume en ser empático con quien juegas. En sexta edición hicimos un torneo de fantasy para hacer comunidad en una tienda nueva. Se juntaron 10 personas y hasta la propia organización participó. Nos llegó un muchacho con elfos oscuros, con ballesteros de repetición y lanzavirotes, su lista era puro de eso. Fue muy aburrido y desagradable jugar con él. Con ese tipo de personas tóxicas yo siento pena y lástima por ellos, ya que seguro que él se aburrió igual que nosotros al jugarlo. Después de eso se nos quitó las ganas de realizar este tipo de eventos. Un saludo, enfermo. Ay, qué duro eso que dices, Edgar. Esa es la parte más fea de esto, ¿no? El que una persona así, como decía yo, va y se caga en la mesa, porque es literal, va y deja su mojón de negatividad, de fastidio, de hartazgo, y que termine esto en que ya no se hagan más eventos. Estoy seguro que no es la única ocasión que ha pasado eso, y pues está muy feo, ¿no? que comunidades nuevas se jodan por ese tipo de gente. La verdad es nefasto. Y pues lo importante aquí es lo que dices, por ejemplo, de la autocrítica, ¿no? Decir, bueno, ¿en qué he fallado yo? ¿En qué actitudes he de repente incurrido yo? ¿Me he dejado llevar por la tentación de hacer listas atascadas? Yo creo que a cualquiera en algún momento nos dan ganas de eso. Pero, por ejemplo, pues probarla con un amigo y decirle, oye, güey, ¿sabes qué? Quiero jugar puerco. ¿Me puedes hacer una lista que se enfrente a lo que quiero yo llevar? O sea, quiero ir atascado a ver cómo me va. Ahí se puede. Pero el irte a un torneo con esa actitud, pues sí desanima a los participantes. E insisto, qué gacho que derivó en que no se hagan más eventos, ¿no? Ah, en fin, pues esperemos que, como puedes escuchar en tantos comentarios que han habido a lo largo de los episodios, cada vez creo que hay más gente interesada. Así que ojalá, cuando la situación lo permita, pues podamos retomar actividades. Y que mi ilusión es que las comunidades empiecen a crecer, que encontremos gente afín, porque como puedes ver, habemos muchos que pensamos de esa manera, y que entre nosotros podamos disfrutar de una comunidad sana, ¿no? Esa es así como que la ilusión que yo tengo, y esperemos que el futuro nos depare algo así. Un abrazote, Edgar, y aquí seguimos. Luego Miguel Chargoy, que me dice: saludos, me gustó el episodio y definitivamente nos lleva a reflexionar de manera personal. Me gustaría proponerte un episodio donde hables de qué nos ha traído esta pandemia, pero con enfoque positivo. En mi caso, me he enfocado a la pintura y conseguir miniaturas. Gracias a esto he podido conocer de manera virtual a la comunidad de la PAMP y realizar mis compras en línea en tiendas mexicanas. Para mí ha sido gratificante, fuera del sector salud, el apoyo de este grupo, PAMP, porque siempre hay sugerencias y sobre todo apoyan con las dudas. Me animé a comprar un aerógrafo chino y ahora ya me hice de uno japonés. En fin, de no ser por este periodo, creo que no habría tenido la hermosa oportunidad de pintar y mejorar a nivel personal. Ya me clavé, pero bueno, saludos y gracias por amenizar las horas en el hobby. Saludos a ti, Miguel, y gracias por dejarme ser parte del hobby, porque ya saben que eso me llena de mucha alegría. Y está muy chido el tema. De hecho, estaba pensando en algo así. Creo que es perfecto para el cierre del año, para decir qué nos ha dejado la pandemia. Digo, yo puedo hablar a nivel personal. Déjame pensar, igual si hago una convocatoria para que nos compartan historias, los que quieran decir qué les dejó la pandemia. Como dices, en el enfoque positivo, ¿no? Sé de muchas historias tristes donde personas han perdido familiares y demás, lo cual pues es muy lamentable. Pero bueno, dejando eso de lado, creo que han habido experiencias positivas, por lo menos, ¿no? Para los que tenemos la fortuna de no haber pasado por eso, pero que hemos podido aprovechar el tiempo en otras cosas. Yo estoy igual que tú, ¿eh? O sea, yo he podido aprovechar este tiempo para pintar, para mejorar en varios aspectos, para hacer muchas cosas que no tenía el tiempo habitualmente. Y de todas maneras, el tiempo me doy cuenta que siempre es escaso. Pero qué bueno que te dejó a ti esto, y vamos a ver qué sale para fin de año, ¿no? Porque valdría la pena. En fin, Miguel, te mando un saludo y un abrazo y vámonos con lo que sigue, que es Héctor Magallón, que dice: excelente episodio, es fundamental hablar de estos temas. Gente con prácticas tóxicas las encontramos en todos lados: trabajo, escuela, vecinos, etc. Y desafortunadamente también en el mundo de los juegos. Creo que la mejor manera para eliminar estas prácticas, hay que eliminar las prácticas, no a la gente, es hablarlo abiertamente como en este podcast, las veces que sean necesarias. Hablarlo nos permite reflexionar sobre nuestra propia conducta, tal vez tenemos prácticas tóxicas sin darnos cuenta, o nos permite reconocer las malas prácticas de la comunidad en la que nos encontramos. Desafortunadamente estamos tan acostumbrados a este tipo de prácticas tóxicas que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de ellas, aunque por supuesto sí sufrimos sus efectos y nos lastiman. Hace 2 años empecé a jugar X-Wing y la comunidad me recibió muy bien y no he encontrado a ninguna persona con prácticas tóxicas en la comunidad, afortunadamente. Es que sí, la verdad, la comunidad X-Wing, Héctor, por lo menos lo que yo viví y lo que he visto desde que ya no estoy, pero que todavía tengo contacto con varios de ellos, es que era una comunidad muy padre, es una comunidad muy sana. Salvo ese caso en concreto, que es un caso que te digo, lo puedo aislar perfectamente, no recuerdo yo conflictos entre nadie, gente nociva. A lo mejor nunca faltaba el que dijera: ay, no me gusta jugar con fulano o con sutano por X, Y o Z, pero jamás en un mal plan. Como dices, hablar las cosas. Yo sé de un caso por ahí que alguien le dijo: oye, checa esta actitud que tienes, que no ayuda mucho, y la persona lo entendió y cambió, lo cual es muy padre. O sea, en la mayoría de los casos, hablando, como dices, creo que se pueden resolver muchas cosas. Lamentablemente, y casos fuertes como el que yo les relaté de la comunidad, como el que nos comentaba ahorita Josh, eso yo creo que la única plática que se les puede tener es decirles dónde está la puerta. Pero siempre hay que intentarlo por lo menos, ¿no? Yo creo que sí vale la pena tratar de resolverlo civilizadamente y sin afectar a nadie. Pero bueno, pues a veces las cosas pasan. En fin, y definitivamente pues es en todos lados, ¿no? Pero bueno, lo más triste es que nos lo encontremos en un hobby o en los juegos, que es lo que en teoría pues nos saca de nuestras rutinas, nos saca de lo aburrido que a veces puede ser la vida cotidiana, y que tengamos que lidiar con esas cosas también ahí. Ah, terrible, pero en fin. Te mando un abrazote, Héctor. Y luego se me olvidó por completo difundir este episodio en Facebook, en los distintos grupos donde publico, y tengo que decir, con mucha pena, Edgar Cruz me lo recordó en la semana, el jueves, me dijo, oye, enfermo, ¿no lo publicaste en Terra Invicta o en Midranor? Y yo, madre, sí es cierto, pero como anduve saliendo, estuve haciendo mil cosas, se me fue totalmente el tema, así que pues voy a hacer publicación doble, yo creo, ahora que difunda este episodio, lo voy a sacar junto con el de toxicidad, a ver si la gente lo quiere escuchar. Pero bueno, solo lo compartí en mi página y ahí me comentó Bruno que dice, todavía no lo escucho y ya me gustó el tema. Como en cualquier actividad o hobby hay gente de todo tipo, los que te alientan a seguir y comparten experiencias o conocimiento, y por supuesto los nefastos, que ya sea por un falso derecho de antigüedad o simplemente por ser un HDP, vamos a decirlo como es, un hijo de puta que siempre van a criticar destructivamente y tratan de desalentar a quien se acerque a su hobby, su hobby. Si lo que queremos es que cierta actividad prevalezca, hay que fomentar que la gente empiece de alguna manera y sobre todo que persista durante el proceso de aprendizaje. Los mamadores nunca faltan, pero hay que ignorarlos la mayoría del tiempo, a menos que se metan personalmente con alguien de la comunidad. Gracias por tu programa y siempre esperando el siguiente episodio. Muchas gracias, como siempre, a ti, Bruno, por escucharme, por todas las charlas. Y sí, qué cierto es esto. Esa gente que se siente el defensor, el que se siente titular del hobby, el que se siente el anciano, el patriarca, porque él entró desde la primera hasta la segunda versión del juego, porque él lleva años coleccionando, porque él ha pintado tanto, por todo eso se sienten como los guardianes, y que juzguen a los que tratan de entrar y les pongan un estándar alto, que les pongan barreras y sea como un juicio más allá de una invitación a que participe en una comunidad, pues está muy cabrón. Y precisamente por eso de repente las comunidades envejecen y se acaban, porque no hay sangre nueva, porque no hay nadie que esté dispuesto a soportar a esos mamadores, o porque muchas veces estos guardianes no consideran a nadie digno de entrar, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es terrible, pero bueno, aquí seguimos, Bruno, un abrazo. Y mi estimado Mau, que dice, dime dónde enfermo, dónde vivía el tóxico, y Chili Willy lo madreamos. Excelente tema, uno debe jugar por diversión y no con el fin de ganar un premio o humillar a alguien. Eso solo refleja inferioridad de la otra persona que se siente realizada solo haciendo esto. Pues sí, a final de cuentas, como mencionaba también Necro, son pedos a nivel personal o a nivel profesional que te sientes frustrado y buscas sacarlo en la mesa, pero no en una buena onda, no en una manera de que sea un medio de sacar la presión, sino que es un medio donde buscas desquitarte, ¿no? Y está la chingada. En fin, un abrazote, Mau. Y luego mi querido incendiario Franco, que dice, me recuerda la vez que un ridículo no quería que en una tienda se viera una marca mexicana y volteaba el producto para que no se notara la marca. Decía, ¿por qué esta no está autorizada aquí? Lo que hizo que más de uno se sacara de onda y dijera, ¿este loco qué? Su afán de que no se reconociera al otro hizo que todos los que estuvieran ahí preguntaran dónde conseguir esto. Al final su plan tóxico le salió al revés, jajaja, y quedó como un pero aún hay más. Che Franco, eres el diablo, mijo. Pero bueno, pues sí, o sea, es que el problema que yo veo en casos como este es que muchas veces es un hecho que no somos monedita de oro, nadie, yo creo. Es muy difícil que una persona sea del agrado de todos, y lo peor es que cuando dos o más personas tienen diferencias personales, así, este güey me cae mal, este güey me hizo esto, este tipo me cae gordo, y dejar que esas diferencias permeen a una comunidad, a un grupo y demás, pues pierden todos, porque al final se terminan formando bandos, y entonces los amigos de A y los amigos de B, pues ya no se quieren ver. A le dice a todos sus amigos, no jueguen con B y sus conocidos, porque él es esto porque él es aquello, o incluso amenazando bajo algún tipo de restricción, y lo mismo del otro lado. Y en realidad entonces, pues todas esas personas que están alrededor de ellos llegan a decir, bueno, ¿y yo por qué pedo, por qué carajos tengo que heredar el problema de estos güeyes? ¿No? Si a ti te cae mal, pues tú no juegues con él. Si a ti no te gustan las cosas de este, pues no se las consumas. Pero el dejarnos llevar, que es humano, a final de cuentas, pues todo esto son defectos humanos, pero el dejarnos llevar, a la larga termina afectando a todos. A todos. Entonces, yo ahí lo que digo es, hay que saber ser maduros. Hay que saber decir, ok, si esta persona no me cae bien, es la opción 1. Puedo intentar comportarme civilizadamente y decir, ok, lo voy a evitar, no voy a tratarlo, y ya. 2. Si me toca jugar con él, como ha habido casos que me han platicado, es, yo no quiero jugar, yo te concedo y me retiro. ¿Por qué? Porque así, franca y como es, ¿no? No quiero jugar contigo y punto. Que también, pues, es válido, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Yo no quiero jugar con esta persona porque no la soporto. Adelante. O simplemente lo evito, ¿no? Decir, si sé que va a ir fulano y yo no tengo la suficiente cabeza para aguantarme, pues a lo mejor yo no voy. Si sé que yo me voy a calentar y voy a soltar el hocico y voy a decir estupideces, pues mejor no voy, pero evito perjudicar a la comunidad, ¿no? Que creo que eso es lo más terrible, que afecta, insisto, a todos. Imagínate qué serían de esas comunidades si los pleitos entre unos no afectaran a todos, sería otro tema, ¿no? Pero en fin, mi querido Franco, como siempre, te mando un abrazo. Pero sobre todo les recuerdo que Franco ahí tiene su campaña en Change.org y está intentando hacer que yo deje de comprarme juegos. ¡Saludos, Franco! Y pasando a los saludos, como siempre, primero a mis queridísimos mecenas en Patreon, que ayudan a que pueda seguir mejorando el equipo que utilizo para hacer mis grabaciones, conseguir nuevos materiales para reseñar y demás. En el mes de noviembre están Diego del Vecchio, Cero Madera, Sebastián Flores, Sergio Adrián Igual y García. Muchas gracias y un fuerte abrazo a ustedes, mis queridísimos mecenas. Se los agradezco de corazón. A mis queridísimos tiraguaches, un abrazo a todos. A los integrantes del Palomazo Podcast, Turi, Gima y Carlos. A los integrantes del Especialista Podcast, Raúl Kilian Dartijano. A mis amigos Omar y Jorge de Fuera del Tablero y a César y a los Sigmareados. Un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a mis amigos Huicho, Adrián Contreras, Bazzarro, Lilith, Alison y Michelle, Alan, Sergio Adriana, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés El Regio, Rodo 13, Romay, Ruso Chino, Eric Guantola, Siquios Frank, Arturo Miranda, Franco, César Cruz, Pero Revueltas, Mauricio, Nicolás Torres, Ernesto Arias, Luis Mejía, Richard Antonio, Carlos Ramos, Edgar Cruz, Bruno, a todos los que me acompañan en Instagram, en Facebook y en mi canal de YouTube, un fuerte abrazo para todos ustedes. A los grupos de Facebook donde comparto mis publicaciones cuando no se me olvidan, es la PAM, el Club de la Pelea con Unitos de Plástico, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Terra Invicta, Midranor Market, Wargamers México, Warhammer México, El Sector Hidalgus, Wargames Cuernavaca, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Los invito, como siempre, a que le echen un vistazo al trabajo que hacen algunos de mis colegas creadores en video, como es el Overlord Hobby Studio, Estudio Oblivion, Bicéfalo Board Games, La Cueva de Chomer, Mad Goblins Workshop, Lunateca y La Mata Atena. Y escuchen los podcasts de mis amigos Los Sigmareados, Fuera del Tablero, Cápsulas del Hobby, El Trollcast, que regresó después de mucho, María Chimipul y El Escuadrón Wargame. Gracias a todos por permitirme acompañarlos en algún momento de su día y vámonos con las notas de esta semana. ¿Y qué sucedió en la semana? Pues bueno, esta semana estuvo más floja que algunas de las recientes, sobre todo porque fue el Black Friday en Estados Unidos, así que como hay muchas ofertas, pues creo que nadie saca las novedades para tenerlas que vender barato, ¿no? Así que de Games Workshop no hubo nada, solo estuvo el preview de esta semana de las bandas del Direcast y pues bueno, el juego ya va a salir, ya en diciembre viene junto con todas las novedades, llega el Blood Bowl, estén pendientes, ahí ya tengo el mío apartado. Las cosas de los Blood Angels, el Combat Patrol que sale, su códex y demás, la nueva temporada del Underworld, como les decía, los que alcanzaron las Battle Forces y pues quién sabe qué más, porque no han dicho claramente lo que viene con la Death Guard, pero en fin, las cosas ahorita va a haber mucho en diciembre por parte de Games Workshop. Y también, que seguramente no es novedad para todos mis amigos Marines y Necrones, por fin llegaron las cosas que estuvieron atrapadas en las aduanas durante casi 3 meses. Ya tienen en sus tiendas favoritas los códex de Space Marines y Necrones, algunas de las novedades, porque eso sí, no todo llegó, creo que no llegó ni el go-kart, ni la torreta, ni el búnker, en fin, Llegaron solo algunas cosas, pero bueno, sobre todo lo importante, creo yo, que era el códex para muchos, ya pueden, o seguro ya lo tienen entre sus manos. Y pues esperemos que ya todo se normalice, precisamente por eso será el tema de hoy. Pero bueno, ahí está, realmente poquito con Games Workshop. Por parte de Corvus Belli no hubo tampoco novedades. Simplemente en tiendas aquí en México ya están los tags para Code One, o sea, estos robotsotes de Infinity. Creo que también ya está el Aristeia, la nueva edición, el Prime Time, donde se puede jugar en multiplayer. Y algunos skins que han salido. Pero les digo, nada novedades. Y por el lado de Fantasy Flight, anunciaron la nueva versión de la app Squad Builder de X-Wing. Yo no la he probado, solo conozco la versión previa, pero que está buena. De hecho, déjenme platicarles, ¿no? Uno de los problemas cuando estábamos jugando X-Wing es que todavía no era muy común el desarrollo de aplicaciones por parte de las marcas. Así que de parte de Fantasy Flight había una aplicación medio pinchona para tirar dados. O sea que en lugar de comprarte muchos sets de dados de Fantasy Flight, comprabas una aplicación para tu teléfono y ahí tirabas, lo cual pues es bastante triste a mi gusto. En lugar de aventar dados en una mesa, usarlo en una aplicación, estaba medio jodido. Pero no había una herramienta para crear listas. Lo mismo con Games Workshop, ¿no? Hasta ahorita que sacaron su app y que todavía no deja armar listas, por cierto. Pero bueno, el chiste es que con X-Wing había varias opciones de desarrolladores independientes y en particular una para el celular era muy buena, era la que yo utilizaba y funcionaba bastante bien para hacer tus listas. Pero el caso de la aplicación que tenían para la versión 2.0 a mí se me hizo muy buena, muy interesante, sobre todo que se sincronizaba con una cuenta en línea y entonces podías ver en navegador tus listas o en tu aplicación. Pues bueno, sacaron su nueva versión, como les decía yo, y esta tiene cosas interesantes como el modo fuera de línea, donde tú puedes crear y modificar listas sin necesidad de estar conectado a internet y que ya después de eso se actualizan. Eso se me hace muy chido y muy práctico. Esperemos que esa idea la escuchen otros. Y que también tiene ya el modo épico, ¿no? Pues bueno, igual después le echo un ojo, pero pues para mis amigos de X-Wing seguramente ya estarán utilizándola y creando ahí sus listas, ¿no? De Armada, pues siguieron los previews y todo esto de lo que viene de los lanzamientos de Armada, que no es novedad, o sea, los separatistas, la caja de inicio de facción, que están bonitas las naves, los escuadrones, etc. Y como están saliendo cosas nuevas de Armada, y aunque no es un juego tan difundido, estén pendientes, pronto voy a tener una plática con dos de mis amigos de la comunidad. Para aquellos que estén interesados en el juego, para aquellos que entraron alguna vez a lo mejor y ahí tienen sus naves empolvándose, pues bueno, vamos a platicar con la comunidad de Armada para que nos cuenten todo lo que hay de este muy interesante juego, definitivamente. Y algo muy importante que se me fue por completo, me parece, mencionar la semana pasada. Ustedes disculpen, de repente se me olvidan las cosas. A lo mejor sí lo mencioné y se me olvidó que lo mencioné. Pero en fin, salió un comunicado de Asmodee, que es la empresa a la que pertenece tanto Fantasy Flight, quien hace los juegos, o hacía hasta ese momento, los juegos de miniaturas de Star Wars, así como muchos otros juegos de mesa, y Atomic Mass Games, que es el estudio que hace Marvel Crisis Protocol. Y lo que sale en el comunicado de Asmodee es que todos los juegos de miniaturas que actualmente realiza Fantasy Flight Games de la licencia de Star Wars pasaban ahora a Atomic Mass, que serían ellos los que se encargarían de continuar con el desarrollo de los juegos. Esto, pues, no deja de ser algo que prende alertas para muchos, porque es normal pensar que, oye, ¿qué va a pasar con mi juego? ¿Lo van a descontinuar? ¿Le van a dar en la madre? ¿Van a volver a hacer un cambio de versión y me van a querer vender muchas cosas? En fin, lo pone a uno a pensar definitivamente. Dicen que la burra no era arisca, ¿no? Entonces, muchos sí decían, pues ojalá no la caguen, ojalá no le den en la madre. Yo quiero suponer, así con mi continua inocencia o optimismo y buena fe, que no creo que la caguen. Atomic Mass, por lo menos con Marvel, creo que ha venido haciendo un buen trabajo, porque el juego ha ido en aumento. Yo cada vez veo más jugadores, veo más tiendas donde están metiendo el producto, continúan sus lanzamientos, si bien no son olas enormes de lanzamientos, sino que sacan 6 miniaturas, 8 miniaturas por wave, pero que van constantes y se me hace una buena calidad, sin ser excelentes, son bastante buenos. Entonces yo creo que el que Atomic Mass se encargue de eso, pues puede ser una buena señal, creo yo, que Asmodee se quiera concentrar en sus juegos de miniaturas y que Fantasy Flight se dedique a lo suyo, porque Fantasy Flight no solo hacía los juegos de miniaturas, hace distintos juegos de mesa y demás, y el que tengan un estudio concentrado en juegos de miniaturas, pues creo que está bueno. Yo espero que sea algo bueno. Gacho que sacaron al creador de X-Wing del equipo, eso sí, pues feo. Pero lo que yo les digo de una vez, y que no me sorprendería en lo más mínimo, es que después de esto, no sé, a mediados de año, cuando mucho, nos den la noticia del lanzamiento de un nuevo juego de miniaturas de Star Wars con formato de escaramuzas, tipo, o sea, tal cual, el Marvel Crisis Protocol, a lo mejor, quién sabe, la misma mecánica o a lo mejor adaptada con algunas cosas, pero yo no me sorprendería que fuera tal cual, pero ahora en el universo de Star Wars. Y entonces que veamos al Mandalorian, que veamos a los Bounty Hunters, que veamos a los Imperiales, que veamos a los Rebeldes, a los Jedi, en fin. No se sorprendan porque obviamente para allá va. Yo ya veo el juego de Crisis Protocol de Star Wars y mi cartera tiembla porque seguramente voy a entrar. Pero bueno, ahí me dirán ustedes si no estoy, si no estoy adivinando el futuro. Y entre las notas mías, bueno, se termina el mes, se termina noviembre. Como saben, cada fin de mes hacemos, entre Sergio Adrián de la Pampa y yo, un informe mensual de este hashtag que venimos manejando todo este año, de MiniCMX2020. Entonces, ya se termina el mes. Yo además había dicho, a partir de septiembre me parece que fue, que no iba a comprar más minis durante esos tres meses, de septiembre a diciembre, y que iba a meter dinero en un frasco por cada miniatura que terminara. Lo cual, pues, podría uno decir que fue lamentable. Solo terminé 10 miniaturas de septiembre para acá. Y uno diría, ay, no mames, enfermo, en serio que estás jodido, ¿eh? Sí, puede parecer risible, pero para mí, eso es bastante. Ya lo he dicho yo aquí cuando hablo de pintura. Pinten a su ritmo y disfruten lo que hacen. Yo disfruto lo que hago. Yo disfruto mis miniaturas. Soy lento, sí. Pero además, porque tengo un problema, y aquí me siento que estoy ya en el podio de, hola, soy el enfermo y tengo un problema, ¿no? Me distraigo mucho o me disperso demasiado. Y un día estoy trabajando una miniatura y de repente volteo y tengo otra ya medio armar y digo, ¡ay! Se me antoja pintar este, ¿no? Y entonces empiezo a trabajar en uno y dejo el otro a un lado. Y de repente, como me pasó esta semana, que tuve un juego con uno de mis amigos, dije, ¡ay! Quiero sacar esas miniaturas que tengo ahí arrumbadas desde hace mucho que no he armado y las quiero llevar. Entonces agarré, me puse a sacar varias miniaturas Tau que estaban todavía desarmadas, en chinga las armé y les puse primer, y pues obviamente todo ese tiempo ya no pude pintar otras cosas, ¿no? Me pasa mucho, y sobre todo en mi caso en particular, como hago materiales, como hago contenidos, pues de repente es, ay, quiero hacer un video para el canal donde hable de este tipo de textura, tal pintura, o X, Y o Z, pues entonces me pongo a hacer pintura con eso, o trabajar sobre ese material, y es tiempo que no le dedico a terminar las miniaturas, ¿no? O sea, en mi caso particular, no solo es el hobby, sino también son los proyectos del canal. Entonces es la manera de justificarme decir que nada más pinté 10 pinches monos en 3 meses. Pero bueno, como ya pinté esos monos, ahora en diciembre voy a salir corriendo con el dinero que junté en el frasco. Y no sé qué voy a comprarme, todavía no me decido. Digo, ya tengo en miras el Blood Bowl, pero ese es pues gracias al apoyo de mis Patreon. Entonces no sé qué me voy a comprar yo, José Miguel, la verdad. Les decía yo en una de mis transmisiones que estoy como que en un momento en donde digo, no quiero comprar más Tau porque no los voy a usar, no quiero más mil hijos, ahorita tengo suficientes. Sí me voy a comprar un par de cosas del Marvel Crisis Protocol, pero tampoco lo he estrenado. Entonces es así como que, ay Dios mío, no sé si comprarme un nuevo juego, no sé si comprarme miniaturas para alguno de mis juegos que ya tengo. Le traigo ganas, por ejemplo, a un starter de Ariadna. Así que ahí se los dejo, amigos, ustedes sugiéranme. ¿Me compro algún otro juego? ¿Qué juego valdría la pena comprarme? ¿Me lo gasto en minis? Que a lo mejor no voy a pintar en mucho rato, pero pues que quiero tener ahí porque ya saben que estoy enfermo. En fin, ahí está, ya vine a desahogarme un poco. Pero bueno, estén pendientes los que hayan subido sus miniaturas. Mini Ace MX 2020 en noviembre. Esta semana saldrá el informe, yo creo. Y terminemos bien el año. Ya este último mes... Pinten sus miniaturas, súbanlas a Instagram con el hashtag MiniCMX2020Diciembre y vamos a cerrar, vamos a ver qué hicimos a lo largo de estos 12 meses. Yo me comprometo a que voy a hacer la foto grupal de todo lo que pinté, que evidentemente no será mucho, pero aún así quiero ver qué fue lo que conseguí este año y sobre todo, como me decían en los comentarios hace rato, todo lo que hayan pintado ustedes, yo los invito a que a que lo junten. A lo mejor si es mucho, no como en mi caso, pues bueno, hagan distintas fotos, no hagan distintos grupos de las miniaturas que pintaron, pero pónganlo junto para ver cómo se ve. Porque yo creo que se debe ver bastante chido decir, ve todo el trabajo que hice en un año, ¿no? Y también la otra invitación que les hago, saquen una miniatura vieja, si se puede, exactamente hace un año, de diciembre del 2019 o de finales del 2019, y vean la última miniatura que alcanzarán a pintar este año y hagan la comparativa. Pónganlas enfrente y hagan una foto de esas de antes y después y dense cuenta lo que han mejorado. Creo que es un ejercicio bonito para este fin de año, ¿no? En otras cosas, también hice un video en mi canal de YouTube de la nueva manija de pintura de Citadel, esta, la Painting Handle, que la habrán visto, la de la controversial forma. Pues obviamente no me iba a esperar, tenía que conocer la herramienta para dar una opinión objetiva. Ustedes saben que, por lo general, yo digo, las herramientas caras a veces no son tan necesarias, no se justifican. Sobre todo en el caso de Games Workshop, por ejemplo, hay herramientas que son muy costosas y que no justifican. A lo mejor sí tienen mucha calidad y todo, pero el costo está muy elevado en relación a otras. Los pinceles, ¿no? Hay pinceles que son exclusivos de artistas, que son de marcas muy renombradas y que son carísimos, pero que con otros pinceles puedes hacer la chamba. Lo mismo con las pinturas, ¿no? Los que desprecian la marca A, B o C, pero que dicen solo pinto con tal, pero que en realidad tú ves grandes artistas que hacen trabajos con pinturas de las marcas más comunes. En fin, entiendan a lo que voy. Entonces, lo mismo es el caso con estas agarraderas de pintura. Muchas veces trabajamos, yo cuando empezaba era tapas de corcho de botellas así, les pongo tac de esta plastilina reversible y con eso trabajo. Y así me la ha llevado mucho tiempo y tengo muchísimos tapones de corcho porque ayudan sobre todo para trabajar en serie. Pero desde que probé estas manijas de pintura de Citadel, la verdad sí me han gustado, sí me han convencido. Por lo menos cuando usé la primera, ¿no? La del formato chico, el mango chico de pintura, porque el grande se me hace ya excesivo. Pero me compré varias porque se me hizo cómodo, sobre todo para cuando ya tienes la miniatura en la peana, se me hace una herramienta más práctica para trabajar. Y entonces este nuevo diseño, la verdad tenía yo mis dudas, así muy delgadito, cuando compré una y la saqué de la caja, se me hizo muy liviana. Y dije, híjole, qué tan eficiente será esta cosa, ¿no? ¿Qué tanto aguantará el que lo dejes en la mesa y no se caiga? ¿Qué tan resistente será? En fin, tenía mis dudas, pero ya llevo una semana trabajando con ella. Y déjenme decirles que me gustó. En el video, cuando lo grabé, pues todavía no tenía la experiencia con ella. Solamente fue casi un unboxing y un análisis rápido. Pero para quien lo vieron, pues ya les doy actualizada la opinión. Se me hace más cómoda que la versión previa. Como es más liviana y tiene el mango más delgado, te permite trabajar en distintos ángulos. A mí se me hizo muy cómoda, la verdad. Tanto que ya me compré otra, ¿no? Entonces, sí es una herramienta costosa. Definitivamente te sale mucho más cara que una botella de vino con todo y su corcho en algunos casos. Pero se me hace cómoda. Es un lujo que vale la pena. Entonces, si no quieres invertir en lujos, es completamente válido y no hay ningún problema. Si te quieres consentir, las manijas de pintura de Citadel están chidas. El nuevo diseño, la verdad, vale la pena. Y creo que también se me olvidó mencionarlo, ya no estoy seguro. Créanme que me preocupa de repente tantos olvidos, pero bueno, tienen que entender la edad. En fin, Devir me hizo el favor de enviarme dos juegos para reseñar. Lo hice el unboxing en mi canal y demás. El Polis, que es un wargame de mesa, y la tripulación. Este último no he tenido chance de jugarlo, pero lo que sí pude fue estrenar el Polis la semana pasada con mi queridísimo amigo Chente del Escuadrón Wargame. Él visitó aquí la Enfermocueva y nos aventamos una partida de este juego que, déjenme decirles, está sumamente interesante. Ya por fin conocí este mundo de los wargames de cartón, como dice mi querido amigo Oscar Menéndez. Y déjenme decirles que fue una experiencia bastante interesante. Polis es un juego bastante elaborado, que tiene un nivel de complejidad alto, tengo que decir. Es un juego donde tienes que administrar muy bien tus recursos. Bueno, entrando en contexto, estamos ubicados en la Guerra del Peloponeso, en las viejas naciones-estado de la Grecia antigua, donde uno de los jugadores representa a Esparta y el otro a Atenas. que eran las naciones que luchaban por el control de toda la zona griega, ¿no? Entonces, cada uno de los jugadores pues tiene que ir buscando crecer su influencia entre las distintas naciones y consolidar sus fuerzas para ser el que predomine. Entonces, el juego es bastante interesante porque tú tienes que ir expandiéndote a otras ciudades, ya lo sea por medio de fuerza militar, ya sea por medio de diplomacia y cosas por el estilo, pero tienes que administrar súper bien tus recursos, manejar el comercio y demás, porque a la vuelta de la hoja, de repente te puedes quedar en calzones y perder porque te quedaste sin comida, porque no tienes con qué mover a tus ejércitos, en fin, tiene factores estratégicos bien, bien interesantes. Déjenme decirles que disfruté muchísimo el juego, así que pueden darse una vuelta en mi canal de YouTube. Transmitimos la partida que tuvimos Chente y yo, medio tropezada, anduvo fallando la red, así que no se pudo ver completa, pero al final damos nuestra opinión del juego después de que tuvimos la partida, y la verdad me gustó mucho. Entonces, si ustedes están interesados en un juego denso, es para dos jugadores y donde tienen que clavarse un rato, no es un juego rápido, no es un juego fácil, no es un juego de una mecánica simple, sino es un juego que entraña mucha complejidad, que te pone a pensar bastante, pero que sí recompensa mucho el que pienses muy bien tus acciones, y eso se va a reflejar pues en la partida. La verdad está muy interesante y les recomiendo que chequen con su tienda de juegos favorita el Polis de Devir. Está muy muy chido, y de nuevo gracias a Devir por facilitármelo, la verdad lo disfruté bastante, y pues aquí les platicaré después en el chance que tenga yo de probar el de la tripulación, ahí les diré qué tal. En una nota triste por otro lado, y este mismo día que estoy grabando nos enteramos todos que murió Dave Prowse. ¿Quién es Dave Prowse? Es el actor detrás de la máscara de Lord Darth Vader en las trilogías originales. Obviamente esto pues los viejos, bueno, en la trilogía original, los viejos que crecimos con esto, pues Darth Vader era un personaje icónico, es el villano por definición, la imagen de la oscuridad encarnada. No me dejarán exagerar los que somos fans de Star Wars al menos, y los que no son fans de Star Wars por lo menos saben quién es el Dark Vader y el Luke yo soy tu padre, ¿no? Digo, ya sé que no es así, obviamente, pero vaya, yo me refiero a que este personaje es un ícono de la cultura general, y para los que somos fans, pues es algo todavía más grande, ¿no? Es una figura de culto. Supongo que también no casi todo el mundo sabrá, Darth Vader fue encarnado en la trilogía original por tres personas, porque debajo del traje estaba Dave Prowse, que es este hombre, era un hombre muy alto, muy corpulento, que lo pueden ver en la película Naranja Mecánica. Él era el guardaespaldas fortachón de un tipo que estaba al que se meten los droguis y matan al fulano y violan a la mujer y todo. Bueno, el guardaespaldas era Dave Prowse. Y él era el hombre, les digo, debajo del traje. La voz es James Earl Jones. Y todavía estaba detrás de la máscara Sebastian Shaw, que era el pelón Humpty Dumpty cuando se quita el casco Vader. Bueno, esas son las tres personas que le dieron vida a Vader en la trilogía original. Y no sé bien cómo estuvo el chisme, pero sé que Lucas, creo que después del Imperio Contraataca, George Lucas, como Prowse dio alguna información, soltó la sopa en algunas... una entrevista, no sé cómo estuvo bien el pedo. Sé que se ensañó con Prowse, sé que lo castigó tanto que creo que el castigo fue precisamente que él no saliera su cara cuando fue el regreso del Jedi. Por eso no salió Dave Prowse, salió este otro hombre. Pero en fin, pues lamentable la partida de Dave Prowse. Digo, ya era un hombre mayor, tampoco es que se haya muerto un chamaco, pero pues una figura completamente icónica para todos los frikis. Así que pues descanse en paz, Dave Prowse, Lord Darth Vader. Y una última nota que, bueno, mejor escuchen esto. Para esta nota, en lugar de aventarme yo el choro como acostumbro, nada más decir, va a pasar esto y va a pasar lo otro, mejor quise traer al protagonista del evento, del suceso que va a ocurrir durante los próximos días, en el mes de diciembre, en todo nuestro ambiente del hobby. Para eso me acompaña un querido amigo de este espacio, frecuente visitante, mi queridísimo Sergio Adrián. ¿Cómo estás, carnal? Overlord amado de todos. Muy buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Aquí estamos saludando a todo el mundo desde los cuarteles generales de la PAMP para anunciar pues nuestro magno evento, ¿no? Que ya viene en camino el 1 de diciembre, ¿no? Sí, ya esto es algo que les habíamos venido platicando varias veces en las, ¿cómo se llaman? Los informes mensuales y demás, ¿no, carnal? Pero bueno, ya por favor, haz la presentación oficial ahora sí. Bueno, pues a partir del 1 de diciembre tenemos ya el Manco de Oro, segunda edición 2020, ¿sí? Estamos haciendo pues ahora sí que el concurso virtual online, no podíamos dejarlo pasar, este año ha sido muy difícil y pues todos los concursos se han tenido que cancelar y pues se me había dado mucha tristeza, ¿no? Que realmente no hiciéramos el Manco de Oro y pues ya nos aventamos y ya está el Manco de Oro arriba, ya tenemos las categorías, ya tenemos las bases, ya están puestos ahí en la PAMP y estamos esperando que participe la gente, ¿no? Es algo bien bonito porque pues es el momento de lucir nuestras figuras, ¿no? Todo lo que hemos pintado en el 2020. Exacto. Y mira, creo que ahí es donde está parte de lo chido, porque pues el Marco de Oro empezó así, tal cual, ¿no? O sea, fue un concurso virtual porque pues en ningún momento, salvo para la premiación, pues cada quien de todos los miembros de la PAMP mandaron sus fotos de lejos, ¿no? Entonces, pues, creo que ya teníamos andado el camino, ¿no, carnal? Ya, sí. De hecho, pues al ser virtual, pues sí está padre porque pues te da la oportunidad de que todo el mundo participe, ¿no? Que no tenga que ir a un solo lugar a hacerlo, ¿no? Y también pues la banda es bien chida y es honesta y pues sí pasa lo que pintó en el año y todo, ¿no? Entonces yo creo que va a estar muy interesante este año porque ha habido muchos pintores que han subido cabrón de nivel cabroncísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. No, o sea, ha habido un chingo, pero aparte de que han subido de nivel, muchos que ha sido muy bonito que los vimos entrar, que este año entraron en la PAMP, sobre todo con este pedo de la cuarentena, uh-huh. Y que con el paso de los meses dices, ay cabrón, güey, ya creció durísimo, ya dio la vuelta y regresó, ¿no? Sí, gente que está poniendo un empeño así cañón, ¿no? Y ya tenemos gente de todas las edades en la PAMP, no sé si te has dado cuenta. Oh, sí, el joven sí. Promesa, Diego, saludos. Está mi heredero, el próximo heredero de la PAMP, el Diego, ¿no? Pero también, o sea, y me llama mucho la atención que de verdad hay mucha gente pintando, ¿no? Y que cada día somos más, ¿no? Ya somos 1,600 personas en la PAMP y todos pintando. La verdad, está muy bien, muy bien, muy bien. Me agrada mucho. Oye, estaba viendo hace rato el álbum de fotos de Minis MX 2020, el de noviembre. ¡Qué 250 miedo, y tantas, güey! ¡No mames! Ayer solo había 120, güey. No, hoy vi 250 y tantos. Dije, no mames, todavía falta hoy y mañana. Va a estar cabroncísimo. Y va a estar con nosotros Sebastián de Art Hobbies para comentar un poquito las piezas y todo. ¡No, hombre! ¡Chulada eso! Sí, yo antes te comento rápidamente que vamos a tener unas 5 categorías en el Manco de Oro, ¿no? Para que la gente sepa, ¿sí? Que tenemos la miniatura pequeña, todo lo que sea humanoide, un aproximado de 35-40 minutos. O sea, todo lo que sea un humano, tamaño humano, ¿sí? En escala, ¿no? O sea, no vas a ser un humano de un cuarto, de un metro de alto, ¿no? Eso lo metemos en otra categoría. Porque, pues, es muy diferente pintar una miniatura a una estatua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, pero sí, te voy a tratar de todo que me etiqueten ahí lo que la categoría que piensen que es y yo checo si sí corresponde o no, también, ¿no? Tenemos también lo que es la miniatura grande. Todo lo que sea más grande que un humano sin llegar a ser considerado gigante o monstruoso, ¿no? Entonces ahí podemos ser jinetes con caballos, no sé, ogroides, sphinx, cosas así que no estén tan gigantescas, ¿no? Entonces ahí podemos a ver qué pasa, ¿no? Tenemos el tanques, máquinas, robots, todo lo que sea Gundams, tanques de la Segunda Guerra Mundial, robots, máquinas de, no sé, todo lo que quieran ahí. Entonces es una categoría que va a ser aparte, ¿no? Tenemos tanques, máquinas y robots y tenemos la categoría de monstruos, todo lo que sea así enorme, grandísimo. Ya ven que ahora las miniaturas no son tan miniaturas. Uh-huh. Entonces pues ahí eso se considera monstruoso dependiendo del tamaño, ¿no? Y tenemos algo que se llama Elite, que es para cualquier cosa que no entre en las categorías. Sí, el otros. El otro sí, porque pues hay cosas que la verdad, la vez pasada nos pusieron viñetas padrísimas de modelismo, pero que sean desde de dioramas, pues, dioramitas. Entonces se van para la categoría Elite, ¿no? Y este, y ahora tenemos la categoría de escenografía. Creo que es la primera vez que se va a hacer una en un concurso de pintura que se haya categoría escenografía. Y eso está bien chingón. Hay muchísima banda que hace escenografía, de verdad que sí, me impresiona, ¿eh? Sí. Sí. Y luego le ponen un detalle precioso, que la verdad la escenografía deja para eso, ¿no? Aunque hay muchos que por la prisa y porque dices, ay, nada más el escenario, pues ni le meten mucho cariño, pero otros que dices, qué bruto, se avientan unas chingonerías. Entonces está muy chido que el concurso los considere, güey. Sí, y sí, la verdad que sí, y nadie les hace caso, y la verdad sí, es un trabajo bien bonito, ¿no? Uh-huh. Sí, quisiera. Y este, y todas las categorías van a tener premio. O sea, el aquí está lo curioso, porque tenemos como 14 patrocinadores, 16 patrocinadores. Sí. A ver, ¿quieres decirlos? No, bueno, sí, pero quiero comentar algo que creo que le va a gustar mucho a la gente. Sí, que este, solo por participar ya vas a tener la rifa de un premio. Está poca madre, güey. Y ya el ganador sí lleva el premio, pues, más grandecillo, ¿no? O sea, entonces, este, solo por participar, entonces imagínate, ya puedes ganar algo, ¿no? Y este, y los patrocinadores, pues tenemos a La Forja, tenemos a Red Queen, a Dragon's Hall, Leviathan, tenemos a Master of War, tenemos obviamente a La Pump, al Art Hobbies, el Noveno Reino, tenemos a Hobby Cancún, No More Clocks, La Guarida del Pirata, IPMS Estado de México, KRB Studios, Bicéfalo Board Game, Key of Freak, tenemos a La Casa del Gnomo, y hay tres tiendas más que están en tratos que a lo mejor van a entrar con una categoría extra que a lo mejor quiero armar y que se me hace muy interesante, que se llama Fotografía Cinemática. ¡Wow! No, ma, es que está cabroncísimo respecto a lo del año pasado, güey, está chidísimo. Sí, el año pasado tuvimos mucha participación, tuvimos 181 gentes que entraron al Manco de Oro. Y ahorita pues todavía sube bastante más. Ahora, ¿se conserva esto de que son dos niveles por categoría? No, ahora es el general. Ok. O sea, todo mundo va a general, o sea, no vamos a abrir dos categorías. Creemos que lo mejor es que ya competir directo, que la verdad estamos compitiendo más bien por ser mejores, ¿no? Por uh-huh. dar lo mejor de nosotros, entonces vas a apoyar tu mejor obra y entonces todo se considera un solo nivel, ¿no? Entonces todo allá. Ah, eso está bastante chido. Y, sí. Y cabe recordar o mencionar, es de lo que se pintó este año, ¿correcto? Tiene que haber sido pintado entre enero del primero de enero del 2020 hasta el 27 de diciembre del 2020. Tiene que ser en ese lapso. Entonces, este, si lo pintaste en el año, puedes participar. Perfecto. Puedes participar una miniatura por categoría y tienes que presentarme 5 fotos de la miniatura, ¿no? Igual que el año pasado, para poder tener un esquema claro de pintura, o sea, de calificación, la foto tiene que ser tomada en frontal, trasera, lateral, cenital y un detalle que tú quieras así destacarle, ¿no? Por ejemplo, tenemos a todos los ganadores que van a dar su diploma como el año pasado. Felipe nos diseñó unos trofeos que están padrísimos. No sé, está chidísimo. Lo puse, y los ganadores le vamos a poner su nombre y se los vamos a imprimir y se los vamos a llegar. O sea, si te lo ganaste y no es del Ciudad de México, pues pagas el envío, ¿no? Pero tú lo vas a pintar, es la ventaja. Qué chido. No los vamos a pintar, se los vamos a entregar. Hice una encuesta hace como un mes y pregunté, si te ganabas un trofeo de la PAM, ¿qué te gustaría? ¿Que estuviera pintado o sin pintar? Y me dijeron, sin pintar. Ah, entonces, y si hubieran dicho pintado, pues nos iba a pintar los trofeos, nos lo iba a pintar los mejores pintores de México y les íbamos a entregar una pieza así de arte de cada uno de los trofeos, pero dije, prefirieron sin pintar. Entonces, va a ser sin pintar. Pero va a estar chido porque así lo van a hacer propio, güey. Así es, y no va a haber pues no hay nada de que, ay, no me gustó, o sea, lo vas a dejar como tú quieras, ¿no? Y va a ser personalizado, va a tener tu nombre, entonces va a ser un trofeo único, ¿no? Eso va a estar chidísimo. Sí, tengo unas medallitas que tengo ahí que voy a hacer para usar para menciones de honor, que la verdad sí, va a haber muchas piezas que podrían haber ganado o no van a ganar, o no sé, pero pues también tenemos un detallito por ahí, ¿no? Sí, estamos vale viendo, la pena. Sí, ahí más o menos, para ver cómo le hacemos, pero vamos a tratar de que todo el mundo esté contento y que todo el mundo concurse, ¿no? De verdad, lo importante no es tanto ganar, sino es concursar, ¿no? Es echarle ganas y seguir adelante, ¿no? Yo sé que si nos podemos a concursar, pues siempre va a haber alguien mejor que tú, ¿no? Pero pues la idea es mejorar y hacer comunidad, ¿no? Sí, o sea, dar lo mejor que puedas, ¿no? O sea, creo que esto es lo bonito de ese tipo de concursos. Si ganas, pues qué chingón. Pero si no, es decir, me esforcé por conseguir esto, ¿no? Digo, en este caso, pues a lo mejor si quieres terminar algo para este mes y decir, esto es lo que voy a meter al concurso, dale. Pero claro. Si no, es lo que hice este año, pues yo les he dicho otras veces, ¿no? Compárenlo con lo del año pasado. Vean lo que hicieron el año pasado y vean lo que hicieron este. Y pues eso es lo que van a subir, ¿no? Y el decir, lo que he crecido, pues vamos a ver cómo me va, ¿no? Sí, y de hecho, por lo que mismo que tenemos el Manco de Oro, pues no hay reto mensual y no hay rifa ni nada, ¿no? Porque nos enfocamos 100% al Manco de Oro, ¿no? Sí, entonces para que lo tengan en cuenta, digo, lo vamos a mencionar igual en el informe del mes, sí. Pero este mes la PAM no tiene rifa, pero va a estar este super concurso. La gente obviamente puede entrar ahorita a la PAM, si todavía no son parte del grupo pueden hacer su solicitud de ingreso, ¿verdad? Sí, y de hecho, mira, también la misma comunidad me está dando premios, ¿eh? O sea, la misma gente está dando premios para dar todavía, ¿no? Tengo ahí 5 o 6 personas que están diciendo, yo quiero dar tanto, y yo quiero dar tanto, y yo quiero dar esto, y yo quiero dar estos monitos, y yo quiero dar esto. Entonces, está muy padre, ¿no? Porque es un concurso que se ha hecho a base de la comunidad, y es para la comunidad, ¿no? Sí. Donde, pues, todo se hace de la manera más clara posible, Y tratando de hacer un bonito evento, ¿no? Una bonita participación, como ha sido la PAP estos 9 años, ¿no? Pues es el festejo de nuestro 9º aniversario, pues es el Manco de Oro, ¿no? Exactamente, está chidísimo, la verdad, carnal. Yo auguro que va a ser una chingonería como el año pasado. Bueno, no, obviamente no como el año pasado, mucho mejor que el año pasado. ¿Hasta cuándo, recuérdale a la gente, hasta cuándo es la fecha para participar? Del 1 de diciembre al 27 se reciben los trabajos y del 27 al 31 se delibera. Y si todo sale bien, el 1 de enero sabemos quién ganó. Ok, para que tengan en claro eso. ¿Hay alguna, cómo se dice, criterios que se van a buscar en las piezas? Pues sí, la que tenga más, ahora sí que vamos a estar evaluando, tenemos gente que sabe. Entonces, por ejemplo, en la escenografía, los jueces, pues va a ser Gabriel Jan y Chomer, que pues saben, ¿no? Entonces, por ejemplo, en escenografía está Jan, o en pintura, pues vamos a ver varios, va a estar Necro, va a estar Lázaro, voy a estar yo, igual y viene Valderas, no lo sé, que quiere participar también Valderas, no sabe todavía, no me ha dicho, ¿no? Entonces tenemos gente de que sabe de tanques, motos y monstruos, ¿no? Tenemos gente muy... pues que sabe, ¿no? Entonces ellos van a tener sus propios lineamientos y cada categoría se va a hacer con gente que pues pinta, arma y conoce, ¿no? Que tiene experiencia y que sabe de lo que se está haciendo, ¿no? Y eso va a estar muy chingón, la verdad. La plantilla de jueces está de lujo y pues toda la gente que está en la PAM lo sabe, ¿no? Hay compañeros que son talentosísimos, entonces está muy chido que precisamente pues, ellos van a tomarse el tiempo para ver esto, ¿no? El trabajo que está haciendo la comunidad. Sí, la verdad que sí, y la verdad yo solo les digo que participen porque está bien padre, la verdad, se pone muy bonito y pues obviamente todas las premiaciones y todo, pues vamos a tratar de hacerlo en vivo, de hacer una ahí una transmisión para que sea más emocionante, ¿no? Claro, y que todos participen, ¿no? Y pues ahora sí que échenle ganas y participen todos porque pues es el concurso, es nuestro aniversario, es nuestra gran fiesta, es nuestra celebración. Tenemos 9 años trabajando en la PAMP y queremos que sea de ustedes, ¿no? Y todo se hace para que la comunidad lo disfrute cada día más. Exactamente, y eso es todo con esto, señores. Aprovechen la oportunidad, participen, no le tengan miedo. La neta es algo muy bonito. Como dice Sergio, siempre va a haber a lo mejor alguien mejor, probablemente te ganen, quien quita y no, tú da lo mejor de ti, pero sobre todo compártelo, no tengas miedo de compartirlo, dices, si no gano, total, ¿no? Pero que se vea el esfuerzo que estás haciendo, ¿no? Creo que eso es lo bonito de hacer este tipo de cosas. Y lo mejor es que pues, son solo miniaturas de plástico, o sea, ¿qué puede pasar? No, no hay nada. Y además solo por participar ya te puedes llevar un regalo. Exactamente. En ningún otro lugar se te dan eso. Así que aprovechen, realmente vale mucho la pena. Espero que de todos los que nos escuchan, pues se animen. Si no están en la PAMP, hagan su solicitud. Recuerden que tienen que constar las preguntas que vienen ahí para entrar al grupo y participen. Sí, así estamos ahí para servirles y para estar con ustedes. Y de verdad, este Manco de Oro 2020 es suyo, vamos a hacerlo. Hay mucha gente que ha estado pintando, mucha gente que ha estado trabajando en sus modelos. Y los que trabajaron para el Nacional, para el Model Fest, para el Meca y lo que sea, pues presúmanlos aquí. Pues sí, no hubo la oportunidad de que estuvieran sus eventos, pero aquí está el Manco de Oro. Y pues los esperamos a todos los miembros de la Pampa que presuman sus figuras, ¿no? Eso es todo, chinga. Pues muchas gracias por venirnos a compartir esto aquí en el podcast, carnal. No, pues gracias a ti por el espacio, como siempre. Gracias, te reitero, gracias por tu amistad. Es un placer considerarte tu amigo. Saludos a todos, saludos al escuadrón y saludos a los Padawans ahí que andan ahí echándole ganas. Eso es todo. Y pues da tu despedida, carnal. Pues saludos desde los cuarteles generales de la paz. Y ahora en su bonita sección de Warhammer 40,000, les traigo otro pequeño fragmento de historia, de trasfondo, para que conozcan un poco más acerca del amplio universo de Warhammer 40,000. Esto gracias a las colaboraciones de mi queridísimo Edgar Cruz, que hace la recopilación de esta información de distintas fuentes, y pues yo lo tomo de lo que él comparte para venirles a platicar un poco de algún tema concreto de 40,000. El día de hoy vamos a hablar de la Legión número 14, pero no nada más de su encarnación final, sino de su origen, de los Hijos de la Vieja Albia. Es curioso destacar que de las 9 legiones traidoras, 4 de ellas habían mantenido identidades, tradiciones y nombres distintos de los que portaban cuando pusieron sus armas al servicio del traidor Horus. En esto eran casi únicas en las filas de los Astartes y traen a la mente el antiguo proverbio terrano de que una capa que se cambia una vez es fácil de cambiar dos veces. Aunque sin duda la verdad es mucho más compleja de lo que podría sugerir un simple proverbio, no es obstante saludable darse cuenta de que cada una de estas legiones cambiadas, los perros de la guerra, los heraldos imperiales, los incursores del crepúsculo y últimos pero no menos infames los lobos lunares, se transformarían en sí mismas no por simple capricho, sino por deseo directo de sus primarcas e imitándoles de cerca. Quizás sin ninguna se dio este cambio de forma más marcada y visceral que en los incursores del crepúsculo al convertirse en la guardia de la muerte. La historia de los incursores del crepúsculo comienza en los primeros días de las guerras de unificación. Los reclutas iniciales de la mayoría de las legiones procedían de Terra, y en el caso de la 14ª legión, el grueso fue tomado de los antiguos y belicosos clanes de la Vieja Albia. De hecho, era tal la aptitud de esta etnia para ser introducida en las filas de los marines espaciales, que los reclutas procedentes de las imponentes y ennegrecidas ciudades de la Vieja Albia también fueron asignados a la fundación de las legiones 8ª y 10ª, aunque en grado mucho menor que en la 14ª, que fue moldeada en sangre y cultura por las tradiciones de los caudillos de Albia, tanto como por la mano del emperador. El reclutamiento de los Hijos de Albia sirvió para dos propósitos del recién nacido imperio. El primero y más importante, alejó a la flor innata de generaciones enteras de un reino terrano, en el que, aunque ahora era un amigo y aliado, nunca se confió del todo, ya que la Vieja Albia, imponente en medio de las salvajes tierras atlanas del norte, no solo había sido antaño un temible enemigo, cuya leyenda procedía de la Era de los Conflictos, sino también un auténtico rival por el control del destino del hombre. Al introducir a los más brillantes y mejores de sus hijos en las legiones y en otras crecientes organizaciones imperiales destinadas a la guerra entre las estrellas, el emperador se aseguró de que nunca pudieran alcanzar a la unificación desde dentro. En segundo lugar, las fuerzas del emperador absorbieron todas las tradiciones marciales y líneas sanguíneas que durante siglos habían sometido cruelmente a buena parte de Terra y que habían acabado por derribar al Imperio Pan-Pacífico a las órdenes del Rey Innombrable. Semejante estirpe de caudillos implacables y científicos militares era un recurso valioso que el emperador no quería desperdiciar. Los clanes guerreros de la Vieja Albia no se inclinaron fácilmente ante el emperador, no obstante, ya que al haberse librado recientemente de los últimos descendientes del Rey Innombrable, se negaban a aceptar a otro amo similar en su lugar. Por tanto, se enfrentaron a los regimientos de trueno del emperador con sus propios proto-dreadnoughts de vapor y blindados soldados Ironside. Batalla tras batalla, las fuerzas de unificación fueron mantenidas a rayas, aunque un arrasador coste para los albianos que no se rendían a pesar de la presión. Admirando el temperamento marcial y el indomable coraje del enemigo, el emperador pidió un alto al fuego y buscó la victoria sobre los clanes guerreros mediante la negociación, a sabiendas de que aplastarlos mediante la fuerza bruta solo traería un demoledor baño de sangre que diezmaría sus fuerzas con un puñado de cenizas como trofeo. Así pues, en contra de los consejos de sus asesores y generales humanos, que sentían por los guerreros de la vieja Albia un temor casi supersticioso, heredado de generación en generación, el emperador buscó la paz. Presentándose ante ellos, se dice, desarmado y vestido de blanco y carmesí, el emperador habló ante el parlamento de los caudillos y les reveló su visión de una futura humanidad reunida y ascendente, de tiranos derribados y pesadillas destruidas. Les ofreció gloria entre las estrellas y, lo más importante, redención por los muchos siglos de guerras fratricidas y derramamientos de sangre. Los señores de la vieja Albia, para sorpresa de muchos, aceptaron. Al hacerlo, los clanes albianos se convirtieron en uno de los partidarios más fanáticos de la unificación, aunque mirados aún con desconfianza por muchos, y aportaron sus guerreros y máquinas a la causa de guerra del emperador, con quien compartieron secretos que por largo tiempo fueron guardados. Pero lo más trascendental para el futuro de la humanidad fue que sacrificaron a sus hijos para que se convirtieran en marines espaciales. Como les comentaba en la introducción, el día de hoy me encuentro en una plática con algunos de mis queridos amigos y dos nuevos que nos van a acompañar para platicar de este tema que ha surgido mucho recientemente. Me lo han preguntado en las transmisiones en vivo, me lo han dejado en los comentarios y se siente mucho en el ambiente, sí, en todo lo que son las redes sociales donde nos metemos en las cosas de los que coleccionamos monos, de los que somos aquí adictos al plástico y demás. Y pues no es un tema que sea nuevo para nadie, ha habido problemas con las importaciones. Se han retrasado mucho algunas cosas como lo de Games Workshop, que ahorita nos platicarán al respecto, pero también mucha de la alarma surgió respecto a algunos comunicados que salieron. Pero bueno, antes de que entremos en materia, quiero presentarles. De entrada nos están acompañando Carlo y Rosalba. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Ahorita nos platicarán de su experiencia y del área de la que ustedes trabajan. Y me acompañan dos muy queridos amigos que ya han estado aquí en este espacio. Julián, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, enfermo? Encantado de estar por acá. Muchas gracias. Julián nos acompaña de Red Queen, que además recuerden, patrocinador oficial del enfermo. Y también mi queridísimo capitán Omar Zaragoza de la Guardia del Pirata. ¿Cómo estás, viejo? ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo andas? ¿Todo bien de este lado? Aquí andamos apoyándote para subirte el rating. Gracias, hombre. La verdad me hacía falta. Y sobre todo desde que estuviste allá con el especialista podcast. Ujole, ¿no? Ya me imagino cómo te cotizas. Gracias por darme ese chance, ¿eh? Claro, no te preocupes. Ahí luego te paso mi cuenta. Está bien. Pues bueno, como les decía, ahorita el rollo con las aduanas es algo que a muchos tiene preocupados. Y la verdad, pues, por lo menos yo, que soy un pedestre mortal, pues no sé nada al respecto. Le pedí tanto a Julián como a Omar que nos acompañen porque ellos tienen que ver con la importación de productos porque en sus respectivos áreas ellos se encargan de traer parte de toda esta droga que nos venden. Pero hay ciertas cuestiones que tienen que ver a nivel de la legislación, de todo este rollo que pasa en las aduanas y que es precisamente donde nos están haciendo el favor de acompañarnos Carlos y Rosalba porque ellos tienen que ver con COFEPRIS. Y en lo que les comentaba ahorita, el comunicado que vimos mucho en nuestros Facebook y que a más de uno los puso histéricos, es que, entre muchas otras cosas que se mencionaba, decía que ya no se van a poder importar productos o objetos con figura humana. Y entonces, pues, muchos de los juegos que jugamos, si bien no todos tienen ejércitos o miniaturas de humanos, pero dicen, y los míos que son monitos con dos piernas y dos brazos, en fin, se hizo todo un caos y mucha gente todavía está asustada. Cuéntenos, Rosalba, Carlo, ¿qué tiene que ver esto con nuestro vicio? Bueno, realmente, más que nada es por lo que están hechos los juguetes. Todos sabemos que los juguetes, pues los niños los utilizan para jugar y les gusta pues comérselos, morderlos, investigar. Entonces, muchos juguetes tienen partes pequeñas y aparte de eso, el material con los que están hechos presenta muchas veces un riesgo. Ahora, siendo figura humana es un poco más complicado porque pues es más atractivo para los niños. Finalmente, esto es un riesgo sanitario. Por eso es por lo que no se les, bueno, en la aduana se ponen un poquito más pesados para poderlo importar. Pero cabe mencionar que en ningún momento se ha solicitado un permiso como tal. De acuerdo a la Ley General de Salud y al Reglamento de Productos y Servicios, lo que se requiere para importar juguetes es solamente un aviso, no un permiso, como en cierta ocasión le solicitaron a Omar. Esto es más bien entonces cuestión de cómo se presenta el producto. Así es, tiene mucho que ver de la presentación del producto, no tanto de que, por ejemplo, es muy diferente que tú tengas un monito como los que ustedes tienen de Blood and Plunder, que son pues realmente los muñequitos y con cierto, bueno, creo que son de metal, que después ustedes los pulen y los pintan y los ponen bien bonitos. Es muy diferente a, por ejemplo, una muñeca. Estamos de acuerdo. Entonces, una muñeca, por ejemplo, una Barbie o a lo mejor, no sé, una muñeca un poquito más grande, pues al niño le llama más la atención y es más susceptible para estarlo mordiendo. En cambio, los de ustedes, pues son monitos de colección, realmente. Sí, porque incluso no son juguetes en muchos casos, ¿no? Así es. Sí, aquí Entonces, lo que yo he visto en la experiencia, digo, hola, soy Julián de Redquin, es que en el proceso de importaciones es muy importante qué clasificación arancelaria te pongan. Así es. Lo que yo traigo, generalmente lo registramos como modelo escala, y bajo esa categoría, pues no es un juguete enfocado para niños, es más enfocado a un adulto como para un hobby. Entonces, no sé qué tanto, bueno, de repente puede pasar que nos quieran clasificar como juguete, que ahí es en donde nos hace toda la diferencia y nos detiene todo el proceso. El problema aquí es que la gente aduanal, como bien lo dices, es el que clasifica el producto. Ahí tendríamos que irnos a la ley aduanera para ver en qué fracción arancelaria se está, ¿cómo se llama? Se está clasificando o cómo se está clasificando el producto. Pero es muy importante también ver el tamaño y el material en el que está hecho. Ahora, cuando un juguete se importa para, en este caso, como ustedes de colección, que no es para venta, no hay mucho problema. ¿Por qué? Porque finalmente es para un consumo personal. Pasa lo mismo, por ejemplo, con las tazas, con los artículos escolares, todo ese tipo de cosas que son para consumo personal y no para venta, tienen una regulación un poco más flexible. Sin embargo, los que son para venta, sí hay más problema. Ahora, finalmente, la nueva, bueno, las restricciones que se tienen son más que nada porque hay mucho juguete chino que no cumple con los requisitos. Recuerden que muchos colorantes estaban hechos anteriormente con plomo y ese tipo de cosas es lo que bueno, se considera como un riesgo para la salud, porque los niños, vuelvo a la misma, o sea, los niños se meten las cosas a la boca, los muerden y finalmente, o sea, todos, cuando éramos niños, díganme quién no mordió una pluma o quién no masticaba algún soladito de juguete. O sea, finalmente eso es lo que los atrae, los colores vistosos y estos tenían plomo. Eso es, pues, finalmente es un veneno y causa problemas en la salud. Por eso es por lo que ahorita se está endureciendo un poco más. Sin embargo, en este caso, pues realmente no es un juguete para niños y es lo que tenemos que comentarle a la comisión cuando hacemos nuestro trámite. Pero entonces aquí digamos que son dos partes, ¿no? Uno el que lo está importando y tiene que decir, bueno, esto es lo que yo voy a traer. Digo, y estoy hablando así a muy grandes rasgos, insisto, en mi desconocimiento, y ahorita nos hablarán más Omar y Julián, pero también supongo que tiene que ver el etiquetado o cómo está presentado el producto desde el que te lo está vendiendo, ¿no? Si no está Así es. indicado que no es un juguete, si a lo mejor nada más vienen bolsas de plástico o algo, pues yo imagino que ahí es donde viene el problema, ¿no? Así es, de hecho es eso. Ese es Y realmente ese es el gran problema. dependemos mucho también de, como bien lo dice Rose, de los agentes aduanales, amigo. Aunque varios de los productos que traemos nosotros dicen, esto no es un juguete y no es para menores de 12 años, a mí me lo han clasificado como juguete y es cuando nos pidieron precisamente todos los trámites de la COFEPRIS. pues también estamos a expensas de los agentes aduanales. A ver, y por ejemplo, en ese tipo de casos, donde pues está a criterio del agente, digámoslo así, ¿cómo pueden anticiparse, digamos, cómo pueden vacunarse a este tipo de cosas? ¿O ahí sí ya es la suerte, que los dados que les tocaron? Pues mira, aquí lo más importante, y es un tip que cuando yo estuve en el, bueno, cuando estuve en el área de información, siempre nos decían, los agentes aduanales son, tienen mucho colmillo, muchísimo colmillo. Pero cuando un agente aduanal te dice, es que COFEPRIS te está pidiendo una autorización, ok, una autorización se traduce como un permiso, una licencia o un registro. En este caso, no se requiere de un permiso. Si tú te metes directamente a la página de COFEPRIS y buscas permisos, nunca vas a encontrar un permiso de importación de juguetes. Vas a encontrar un aviso, pero no vas a encontrar un permiso. Entonces, desde ahí le podemos decir a la gente aduanal, oye, es que COFEPRIS no requiere, o sea, no hay un trámite en COFEPRIS que se llame permiso de importación de juguetes. Hay un aviso de importación de juguetes, pero ese no es una autorización. Entonces, ahí, desde ahí, tenemos pues que tener un poquito más de colmillo nosotros que la gente aduanal. Eso me puede decir, no, es que requieres una autorización. Perdóname, pero no, o sea, yo no requiero un permiso, requiero un aviso de importación, en donde se tiene que, o sea, es un formatito donde tú llenas con todos tus datos. De hecho, tú puedes descargar de la página de la COFEPRIS tu formato de aviso, de otros avisos, lo llenas, tiene ahí una guía de llenado donde te dice punto por punto qué es lo que tienes que llenar, que pues normalmente son tus datos, ¿no? En de hacer tu nombre, tu domicilio, el lugar donde vas a importar el monito, en este caso, pues tu casa, te va a decir propietario, establecimiento, pues tú pones tu nombre como persona física, pones tu dirección, igual tú repites en establecimiento tu nombre y tu dirección, tu clave 100, pues no aplica porque pues no eres un establecimiento como tal, eres una persona física. Después vas a poner en los productos cuáles son los monitos que estás importando, no sé, un pirata, que con la marca, y ahí te va, y poco a poco, bueno, te va diciendo cada uno de los campos que tienes que llenar. Y solamente es dependiendo para los juguetes, los artículos escolares y la cerámica. De hecho, si tú te metes a la página de COFEPRIS, vas al lugar donde dice SIS y buscas trámites por tipo, buscas en otros avisos, aparece el aviso de importación de productos. Es el COFEPRIS 0106. Le das clic ahí y te da la ficha del trámite. Si tú le das clic en el formato, te da avisos e instructivo. Y aquí te indica paso a paso qué es lo que tienes que llenar. Ahora, esto es si tú lo vas a hacer el trámite presencial. O sea, si ya te diste de alta y tienes, bueno, tienes que generar una cita e ingresarlo por ventanilla para tenerlo físico. O de manera más sencilla puedes utilizar la página de la BUSEM, que es la ventanilla única. Que vamos a hacer todo el mismo trámite, pero vía electrónico, que ahorita con lo de la pandemia es lo más recomendable. Sí. Una vez tú ingresas, igual, o sea, te das de alta, necesitas ahí si tu e-firma, ingresas a la página de BUSEM, te registras, te das de alta, llevas tu e-firma y te van a pedir pues tu INE, escaneada por supuesto, tu factura y tu carta bajo protesta de decir verdad, de que este trámite lo estás haciendo para consumo personal, o sea, no para venta. O sea, esto es a nivel, yo que quiero comprarme unos monitos, ¿no? Yo coleccionista. Así. Digo, vamos a separarlo un poco, como se dice, digo, ahorita, como un favor a todos nuestros amigos que importan, bueno, que luego se traen cosas, porque parte de lo que hizo este escándalo es que el aviso era publicado por DHL, que es un ¿cómo se llama? Un servicio de mensajería, que decía que ellos ya no van a importar esas cosas, ¿no? A nivel personal, ¿no? A los clientes les decían, ustedes ya no me pidan esto porque no se los voy a llevar. Pero entonces, suponiendo, por ejemplo, hay algunos miembros de la comunidad que piden productos de China, los que aquí, el famoso chino fino, que pues eso sí no trae ningún tipo de etiquetado, ¿no? Son simplemente piratería, a final de cuentas, que vienen bolsas, que son piezas de monos, pero a final de cuentas estos pues ni siquiera tienen algún tipo de indicación de qué es, ¿no? Entonces, ¿estos se van a encontrar con problemas? Sí, esos probablemente sí se encuentren con problemas. Aquí realmente, el que tiene el etiquetado y en su cajita y viene exactamente de qué está fabricado y que no son tóxicos, no va a tener problema, pero probablemente todo lo que venga así como que, ay, mira, lo compré y es de colección y es la pieza perdida del pirata fulanito, eso probablemente sí tenga problema. Más que nada porque la aduana se los van a detener. Lamento ser portador de esas noticias para todos los amigos. Pero sí, bueno, son entonces, digamos, de las cosas que podríamos suponer que pueden representar a nivel personal para algunos ciertos inconvenientes, a lo mejor algunos que ya se van a quedar con las ganas, pues ni modo, ¿no? Pero cuando estás comprando, digamos, algo legal, simplemente en un supuesto que la aduana te lo retuviera por algo, pues se necesita dar este aviso y ya. Así es. Ojo, siempre deben de tener en cuenta que lo que ustedes están llenando, el aviso que están dando ante COFEPRIS, tiene que ser con los datos en los que viene la guía. Porque no me vayan a poner, por ejemplo, el aviso de importación con los datos que vienen en la INE y la guía la mandaron a no sé, a que les llegara en la oficina. Ahí entonces no va a coincidir y no les van a permitir la entrada del producto. O que, por ejemplo, yo de buena onda lo pedí, pero es para Omar y pongo los datos de Omar. Entonces jamás va a entrar el producto al país. Tiene que ser tal cual lo pusimos en la guía de mensajería. Uy, o ese también está terrible. Ay, ese es para que pongan mucha atención, porque yo sé de casos, no es nada que yo haya hecho jamás, pero de esos que piden nada, que las cosas lleguen a la oficina, a casa de un amigo o algo, y luego ya nada más entran en la mochila así escondidas y nadie se da cuenta en casa, ¿verdad? Nadie aquí ha hecho esto. No, nadie nunca. Sí, más que nada por el aviso, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, es que vaya, yo lo que había visto, insisto, con varias de las personas que luego me comentan, pues es que sí había una sensación de incertidumbre, de pánico en algunos casos, de que ya no iba a haber manera de que ya es un paso más a la perdición de nuestro país, a caer en Venezuela del Norte, no entremos en rollo, nada más estoy repitiendo casos, no vamos a ponernos aquí a otras discusiones, pero... No politicemos, por favor. No, por el amor de Dios. Pero a final de cuentas, pues, no es para espantarse, ¿no? O sea, sino simplemente es hacer las cosas bien. Nota una cosa, amigo. Si de pura casualidad el agente aduanal te pide que tienes que dar este aviso de COFEPRIS, tú tienes que realizar el trámite. El trámite, Rose, si nos quieres confirmar, no es así que digas de un día para otro, ¿verdad? O sea, ¿se puede tomar una o dos semanas? No, el aviso de importación es inmediato. La consulta ese sí es que inmediato. En tu caso hicimos, la consulta sí se tarda. Esa por ley federal, sí, la consulta, sí. Administrativo se tarda de entre 20 y 30 días hábiles. Ajá, pero a lo que voy es... Como tal, es inmediato. O sea, el aviso no se tarda. El aviso tú vas a ventanilla y es y traes todo bien, en la ventanilla te lo sellan. Se quedan ellos con un tanto porque siempre debes de llevar dos tantos del formato y de los requisitos. El aviso lo ingresan en el sistema, lo sellan y a ti te dan tu aviso, tu original, y ellos se quedan con una copia. Entonces, eso es inmediato. Tú sales de la COFEPRIS con tu aviso, vas y se lo das a la gente aduanal y te tiene que entregar tus monitos. Va, porque aquí cabe aclarar que mientras más tiempo se tarden en darte ellos la notificación, pues obviamente el tiempo de almacenaje en las aduanas pues también van incrementando. Entonces, tienen que checar que las cosas se tienen que hacer lo más pronto posible, porque si no vas a terminar pagando una millonada. De hecho, de preferencia, si ustedes ya cuentan con la factura, lo primero que tienen que hacer antes de importar es tener ya su aviso. Ahora, otra cosa, el aviso es gratuito. Si ustedes quieren utilizar un gestor para que el gestor lo haga y el gestor les cobra, eso es otra cosa. Pero COFEPRIS no tiene un pago de derechos para un aviso de importación. El aviso es gratuito. ¿Sale? Entonces, no tienen ustedes que pagar absolutamente nada a COFEPRIS para poder realizar este aviso, ni por ventanilla única, que es por internet, ni presentándolo en ventanilla. Pues alguien tipo de cosa de estas, ¿no? Digo, ya hay muchos aquí que tienen callo comprándose monitos fuera, pero pues bueno, simplemente es tener una perspectiva, digo, ahorita los todos aquellos que se preocupaban por, ay, es que ya no voy a poder pedirme nada, ¿no? Sobre todo los que compran, decíamos, muebles, perdón, no tanto las cuestiones de, sino de juegos, digo, de figuras de colección. Y bueno, pasando al otro punto, ¿no? A lo que es, han habido problemas, sobre todo para Games Workshop, perdón, tú no, perdón, no soportas el Warhammer. Antes de cambiar de tema, nada más quería ver, cambió el proceso de importaciones y están requiriendo adicionalmente la participación de una unidad de verificación aduanera, que es el que te verifica el cumplimiento de las NOMs. Entonces, ahorita de lo que hemos estado viendo es que ya cambió mucho la naturaleza y el contenido de las etiquetas de producto comercial que se tienen que poner en los productos y ya son mucho más específicas y se está pidiendo que se incluya la clasificación arancelaria. ¿Eso no le dará más certidumbre para evitar que nos clasifiquen como juguetes cuando, bueno, en el caso general del hobby es modelo escala? ¿Eso nos reducirá el riesgo o crees que vamos a seguir con el mismo riesgo que había antes? Pues yo espero que eso reduzca el riesgo, porque también los agentes aduanales se tienen que poner truchas y verificar que clasifiquen, bueno, estén clasificando bien y correctamente y de acuerdo a la legislación sanitaria vigente. Ahora, como te comento, la norma, lo único que está cambiando es que efectivamente tenga las restricciones de seguridad por toda sustancia tóxica que pueda contener el juguete. Sí, de hecho, acuerdo. Es lo que estaba revisando aquí, que bueno, de todas, finalmente. Luego también piden revisiones químicas o hay que documentar algo especial, ¿verdad? Sí, de hecho, estamos hablando que este aviso de importación de productos tiene, bueno, incluye lo que son juguetes, artículos escolares, cerámica y lo que es loza vidriada. Juguetes, pues todo lo que se llame juguetes tal cual. Artículos escolares, estamos hablando de gomas, lápices, plumas, colores, sobre todo los colores de madera. Porque por las características que tiene, tanto el color como la laca con la que se pintan para saber qué color es el que tienes pues por dentro, ¿no? El grafito. Por el plomo, la cerámica y la losa vidriada, exactamente, es lo mismo. Porque pueden ser tazas, vasos, no sé, alguna cosa de cristal. Y en este caso, pues todos los colorantes pueden llegar a tener plomo, cadmio o algún metal pesado que sea venenoso. Realmente eso es lo que está previniendo la COFEPRIS, que entre pues cualquier tipo de colorante con determinado riesgo de veneno. En resumen, si está bien clasificado por nuestro agente aduanal, nuestro producto no tendrían por qué pedirnos ningún aviso de la COFEPRIS. No, si está bien clasificado como a juguete y se requiere un aviso, te van a pedir un aviso, no un permiso. Ahora, correcto. Si no está clasificado como juguete, sino en tu caso, Omar, que decía is not a toy, entonces no te deberían de haber pedido nada, debió de haber pasado sin ningún problema. Ahora, si es para venta, sí te van a pedir, en este caso para juguetes, una sustancia sanitaria o un certificado de libre venta o los análisis de laboratorio del producto, del juguete que vayan a traer para vender, precisamente para prevenir que tenga este tipo de pues, colorantes venenosos. Siempre y cuando sea un juguete. En el caso de nosotros, no Así es es. juguete, entonces no nos tendrían que estar solicitando ningún aviso de COFEPRIS. Nada. Va, así va. Es. Sí, o sea, todo depende de la clasificación arancelaria, lamentablemente. Y pues ahora sí que hay que ser un poquito más colmilludos que la gente aduanal, porque la gente aduanal siempre te va a querer sacar una nano. Ok, eso es en el caso de nosotros que estamos trayendo, estamos importando producto para juegos de mesa o wargames, como les decimos nosotros, para coleccionismo, para modelismo. Pero, ¿qué hay en el caso de la gente que colecciona estas figuras que son, creo que se llaman Hot Toys, que son, pues literalmente, juguetes? obviamente muy caros. Creo que Carísimos. sí, te cuestan 14 mil, 15 mil pesos un muñeco de estos. ¿Esos sí tendrían que cumplir con estos avisos de COFEPRIS? Pues sí, deberían. Si es especificado como juguete, no hay de otra. Tienen que hacer su avisito perdón, su aviso de importación. Ok, Ahí sí no hay de ok. otra. Pero Pero te en digo, el caso. como te comento, es mucho más sencillo si lo haces por ventanilla única. Sí, Pero en el caso de eso los te que sí decía. estamos comercializando, ¿qué implica la constancia? ¿Cómo se maneja esto? Bueno, eso tendrías que solicitarlo a tu proveedor, que te expidan una constancia sanitaria o un certificado de libre venta que expide la autoridad sanitaria del país de origen, o los análisis de laboratorio donde indique que estos juguetes se comercializan libremente y que no tienen ningún, bueno, que no representan ningún riesgo sanitario. Sí, pero en nuestro caso eso no aplica, Julián, porque esto que estamos trayendo nosotros no es juguete. Ajá, eso solo No. aplica en el caso de ser juguete y Sí, que eso el es más agente bien para aduanal. los otros, ¿no? Ajá, para los Para los Hot que comentó Toys Omar, los Hot Toys. o. Ajá. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los Funkos? Esos sí tendrían que pasar por ese proceso, ¿no? Por ese aviso. Pues sí, pero por ejemplo, si tú los pides por Amazon o si los pides, no sé, por alguna tienda, el que tendría que hacer todo el trámite serían ellos. Aquí estamos hablando si lo estás tú solicitando directamente de proveedor. Qué bueno que mencionas ese punto, ¿no? Si tú lo solicitas por Amazon, eBay o cualquier otro, AliExpress, cualquiera de esos, en teoría esos trámites los gestionan ellos, ¿no? Entonces, si por alguna Exacto. razón ya no puede pasar, pues está del lado de ellos, ¿no? Uno como cliente, pues tú nada más le picas comprar y te sientes a esperar, ¿no? Así es. Sí, todo eso lo tienen que hacer ellos porque ellos no van a pedir uno, ellos van a pedir un embarque de cientos. Sí, De no, en el... depende de cómo lo compres, porque si lo mandan por mensajería, la mensajería es la que pasa por aduana y la obligación de los impuestos te la pasan a ti. Pero los trámites los tienes que hacer tú como cliente o ellos. Si, por ejemplo, pidieras un Kickstarter y te lo clasificaran como juguete, la obligación es el que lo recibe, porque el Kickstarter no va a hacer nada al respecto. Sí, Pero si es completamente, güey. una. Pero aquí lo que está hablando José Miguel es si tú lo pides por Amazon, ¿no? O sea, si tú lo compras cualquier cosa por Amazon, quien tiene que hacer los trámites es la gente de Amazon. El señor Amazon es el que tiene que hacer estos trámites. Pero si nosotros pedimos un Kickstarter o algo así, los impuestos y todo. Esté haciendo que ahí sí pueden ser unas pesadillas, ¿no? Dependiendo. Sé que hay muchos que ya tienen una cadena logística, o sea, cuando termina el Kickstarter ya tienen ahí detrás una agencia que les gestiona todo eso, pero si está a la buena de Dios, ahí sí te vas a meter en un broncón. El tema es que la obligación surge al momento de entrar al país y ya el contacto ya no lo tienen ellos, ya la comunicación es directamente con el que lo va a recibir. Claro, No, sí, pues ahí sí suerte. totalmente. Entonces, y bueno, el caso de Amazon, suena muy bonito, pero Amazon ya es mucho más complejo y no sabes si te lo va a entregar en México o lo van a enviar de Estados Unidos y va a pasar por mensajería como cualquier otro producto. Pero ahí en el peor de los casos, digo, a mí me ha sucedido con algunas cosas que he pedido, no, y justo, curiosamente, no juguetes, pero que de repente me dice Amazon, no pudimos entregar, va de vuelta y ahorita te pasamos tu dinero, ¿no? Que creo que ese es el peor de los escenarios, ¿no? Por lo menos con un proveedor establecido como Amazon, ¿no? Ahorita hay un tema con el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, en donde hay una cantidad, un precio máximo que pueden pasar con una legislación más laxa. Pero arriba de ese monto ya tienes todas las obligaciones. Creo que era algo así como $50, ¿no? Sí. Sí, porque de hecho precisamente estaba haciendo un Incluyendo pedido. envío, ese es un tema que Ajá, luego. que incluyendo, o sea, que el total de tu pedido no exceda los $50, porque si no ya te meten Sí, no, el gol con... todo lo que tenga que ver con eso es, si el envío fueron $150, pues ya entra en el criterio y bye. Suerte. Pero bueno, vamos a dejar de delirar con nuestros pedidos de Amazon. Esperemos que lleguen. Otro de los puntos que sí preocupaba mucho a la comunidad, decía que tiene que ver con lo de Warhammer 40.000 en particular, porque las novedades que eran para octubre, si mal no recuerdo, los códex de Space Marines, todas las novedades de Marines y Necrons y demás, Ya llegaron. ya llegaron esta semana efectivamente, Pero bueno, ya no entraremos en los detalles de cómo llegaron, porque hubo ahí un relajo. Pero el chiste es que se tardaron más de un mes, que llegaron después las cosas de noviembre, pero muchos se quedaron con esta sensación de pánico, de decir, a futuro nos va a pasar eso. O sea, de repente va a llegar un punto en que no vamos a recibir las novedades, sean de Warhammer, sean de Infinity, sean de Marvel, de Star Wars, de lo que sea. ¿Puede llegar a darse eso? O sea, o bueno, era lo que nos preocupaba a algunos, lo que nos preguntábamos, ¿no? O sea, ¿puede repetirse o eso es un evento que sucedió por que se atravesaron estos cambios de legislación, porque a lo mejor se tuvo que pensar en los etiquetados, en los avisos, en los permisos y demás? ¿Puede la gente estar tranquila de que va a seguir pudiendo consumir sus monigotes? Mira, yo la respuesta directa es sí. El negocio va a seguir, el hobby va a seguir. Lo que pasó fueron dos cosas. Una es, nadie estaba preparado, como que no tomaron en serio el cambio de la legislación. Y el 1 de octubre me implementaron el procedimiento, y te soy sincero, FedEx, DHL, todas las mensajerías que luego usamos mucho los importadores cuando no traes containers grandotes. Mandaron un correo 2 días antes avisando de que había cambio en el procedimiento de importación casual, en donde tú recibías el producto y te encargabas de ponerle la etiqueta de la norma oficial mexicana. Podíamos hacerlo directamente en el local, y solo ahora le llaman unidad de verificación aduanera. Estaban listas para manejar todo el proceso de la nueva legislación. Y literalmente pararon todo y no pasó hasta que cumplieron con la norma oficial con el nuevo criterio. Pero eso Sí, fue, insisto, una desafortunada circunstancia y que suponemos que va a ser la única. O sea, por ejemplo, ¿sí me va a ahorita. llegar mi Wild West Exodus, Omar? ¿Sí me va, sí los va a llegar el Mitos y todo eso? Sí, mira, te Sí. cuento todo lo que está, Games Workshop, que está entregando de forma semanal. Los primeros envíos de octubre fueron los que se atoraron y quedaron con una incertidumbre que ahorita ya se liberaron. Los que llegaron a partir de cierta fecha ya empezaron a llegar regularmente, porque ya, digamos que los proveedores de servicios, que es el agente aduanal más la unidad de verificación, ya empezaron a trabajar de forma más coordinada. Aquí lo único que está pasando es que ya los requerimientos para importar son más formales y son más completos, y tenemos más chamba los importadores para asegurar que el producto llegue correctamente. Sí, hay una barrera para poder traer las cosas un poquito más alta de lo que había antes. Pero el producto va a seguir llegando. Ya una vez que ya conocimos el procedimiento y que ya nos pusimos de acuerdo con el agente aduanal, con la mensajería y con la unidad de verificación, ya podemos traer las cosas con un costo más elevado, porque toda esta certificación te la cobran. Y A tienes ver, Omar, tú que nos dices. incurrir, sí, tienes que incurrir a ciertos gastos adicionales. Por ejemplo, ahora tienes que llegar con el proveedor y decirle, oye, necesito que me mandes este producto con estas etiquetas. Y pues hay veces en las que tú tienes que pagar a tu mismo proveedor para que te hagan esas modificaciones, ¿no? Para que te hagan esas etiquetas y las pongan en el producto que te van a enviar. Entonces, sí, fue algo que sucedió a principios de octubre, porque entró la nueva normatividad. De ahora en adelante todo se va a seguir pasando, digamos, de manera ya más normal, porque como bien dice Julián, todo ya se normalizó, ya están trabajando de una manera más coordinada. ¿Va a estar un poco más caro prácticamente todos los productos? Sí, eso es un hecho. Eso es un hecho de que lo tienen que tener muy conscientes toda la gente. Los productos de importación van a incrementar los precios, porque ahora se tienen que hacer muchas más trámites, muchas más cosas, y se tienen que pagar muchas certificaciones, ¿no? Eso es un hecho. A ver, y por ejemplo, en el caso de lo que trae la guarida del pirata, ¿cuál es el estimado que puedan llegar a subir las cosas? Pues mira, estamos calculándole en Wild West Exodus. Sí, ya tuvimos que, bueno, en todo lo que viene de World Cradle Studios, tú sabes, este es un producto que viene de Inglaterra. Obviamente viene en British Pounds, Great Britain Pounds, en las libras. Se está incrementando más o menos un 20, un 30% el producto. Ya voy a empezar voy a dejar de ser enfermo por los juegos y voy a ser enfermo por alguna otra cosa que no empiece a subir. No, la realidad es que así nos va a tocar, ¿no? Enfermo por el fútbol, güey, porque acuérdate que nada más con un balón ya alarmas, No, yo para los balones, viejo, yo tengo ni siquiera 2 pies izquierdos, yo tengo 2 muñones y no creo poderlo hacer. Pero bueno, es una realidad, como dices, a la que tendremos que estar preparados, porque igual ya de Games Workshop ni decimos, ¿no? O sea, todo ha estado subiendo y este, pues ese sí ya es un tema aparte que podríamos hacer un, ya no sería tanto una mesa como esta que estamos este, recibiendo información muy puntual y que es muy interesante, pero que sería más bien un muro de las lamentaciones, ¿no? Definitivamente eso sí es una realidad, o sea, sí van a subir precios, me imagino que generalizado, ¿no? En cualquiera de los juegos que, de los principales que jugamos ahorita. Sí, totalmente, totalmente, amigo, porque si no, este, pues, digo, todo esto lo estamos haciendo, digo, creo que Julián no me dejará mentir, Julián y nosotros lo estamos haciendo pues también pues por negocio, güey, ¿no? O sea, no nada más es para cuestiones de traer los juegos y que la comunidad se divierte, sino también lo estamos haciendo por negocio, güey, definitivamente. No podríamos sobrevivir si no existiera un incremento de precios, amigos. Si no, ya no sería negocio como tal. Fíjate, qué bueno que mencionas eso, Omar, porque creo que es una idea que ha estado en el aire en algunas comentarios de repente, yo así lo siento, y que muchas veces como jugadores perdemos la perspectiva porque además, como es el caso con ustedes, que son nuestros proveedores, pero son nuestros amigos y jugamos en la mesa y todo, entonces de repente yo siento que algunos pierden esa perspectiva y dicen, no, es que ellos tienen que pensar en nosotros jugadores, ¿no? Y dejan de verse como consumidores y nos imaginamos más como los amigos y que dicen, oye, güey, no seas mala onda, no, me estás vendiendo los monos más caros, pero tú lo que tu principal motivación debería ser el hobby. Pues no, señores, esto es un negocio. Que la gente con la que compramos y todo sea chida, juguemos, nos divertimos y lo que sea, es esa parte. Pero a final de cuentas, esto es un negocio y es el frío dinero el que tiene que tener el orden ahí, ¿no? Mira, sobre ese tema, yo creo que estamos cambiando de época, definitivamente están cambiando muchas cosas. Una muy buena noticia ahorita es que está bajando significativamente el tipo de cambio. Entonces vamos a tener un beneficio, un ajuste conforme empecemos a comprar el nuevo dólar o al nuevo euro. Pero lo que era un hecho es que anteriormente era muy alto el nivel de tiendas y negocios que estaban comprando y no estaban pagando todos los impuestos que se tienen que cobrar normalmente en una importación. Te pongo un ejemplo. Si compras un producto de Fantasy Flight en $100 que te lo venden en Estados Unidos, tú bien sabes que en Estados Unidos cuando compras en la tienda pues te suben el 8% del IVA. Aquí en México pues también aquí no es el 8, aquí es el 16. Pero adicionalmente por ser un producto hecho en China nos cobran un 15% adicional sobre el costo del producto. Entonces, había varias formas o había procesos en donde no se hacían las importaciones con los impuestos completos y sí había muchas diferencias entre los costos de una tienda y otra y pues un poco dependiendo del tamaño, que entre más grande pues ya es más difícil tratar de evitar estas cosas. Entonces ahorita yo creo que están poniendo un piso parejo y sí va a haber un poco menos tiendas que tal vez ya no sea tan rentable estar haciendo importaciones pequeñas y con las limitaciones y todas las revisiones que hay, pero pues es una buena oportunidad para crecer los negocios que pues estamos pagando rentas, estamos pagando operación y poder tener un suministro más estable, porque al final y al cabo siempre que estábamos cayendo como con Fantasy Flight hace mucho tiempo, de que traías algo y luego no podías comprarle el siguiente wave porque no lo traían. Sí, que es un... Ese es el tema, insisto, ¿no? O sea, creo que es importante que esto, nuestro consumo de juegos, todo lo que es nuestro hobby, se regularice en el sentido de que las cosas fluyan como deben, de que las novedades nos lleguen en su momento, que si queremos los resurtidos, pues también sean constantes, ¿no? Que creo que eso es lo que nos va a beneficiar a todos los que somos jugadores. Insisto, tristemente, la realidad que nos toca es, van a ser más caras algunas cosas, ni modo, ¿no? Es a lo que estamos atenidos. Lamentablemente, por más que hagamos el llamado nosotros aquí, no creo que me pelen, esto no es canasta básica, definitivamente. Uy, no te cuento cuánto ha subido el precio desde el primer monito de Warhammer que yo compré. Te juro que A Sigi lo conocí cuando estaba en Comic Simp en Avenida Universidad, antes de Plaza Manzana. Y desde entonces, ¿qué era Warhammer tercera edición? Que empecé a comprar esto. No sabes cómo han subido los precios y nos sigue encantando la marca. Pues sí, esa es la otra, ¿no? Y que aquí, poniéndonos agoreros y poniéndonos a sacar las bolas de cristal, en algunos casos me preguntaban en el chat, ¿tú crees, enfermo, que vaya a disminuir, que vaya, sea así como que un posible aviso del declive de los que coleccionamos estas cosas? Pero pues yo les digo que no, yo siento que así va a seguir, ¿no? Mira, ahorita con la pandemia lo que yo he visto es que ha crecido la necesidad por entretenimiento y socialización. O sea, entre más computadoras hay, más home office hay, tenemos que ver qué vamos a hacer con el tiempo libre. Entonces, si bien está complicado de repente traer las cosas y estar operando en pandemia, hay mayor atención y hay mayor demanda de que la gente quiere algo en que entretenerse, quiere socializar, quiere divertirse. Y hay un límite para los videojuegos. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad de negocio y de hobby estar en esto, porque al final lo importante no es el monito, es la gente, es la diversión, disfrutar, pintar. Son muchas cosas. Siempre vamos a tener tiempo libre. Esperemos, eso sí, esperemos. Pero también, sobre todo, esperemos. O bueno, creo que lo que podemos concluir, a eso sí, sin lugar a duda, es que van a seguir llegando las cosas. Vamos a poder seguir disfrutando esto. A lo mejor, si antes te comprabas 5 monitos, igual ahorita te compras 4. Y igual habrá quien diga, pues no importa, y ponles aguacate, ¿no? Pero seguiremos teniendo esto, ¿no? O sea, la gente puede estar tranquila de que vamos a seguir teniendo nuestro hobby, de que nuestras novedades, los juegos que nos vayan, con lo que nos van tentando, gracias de nuevo, Omar, pues va a seguir aquí, ¿no? Sí, ya sabes, amigo, de nada, no te preocupes, y ya pronto llega tu producto, no te apures, no te preocupes, ya viene en camino, amigo. Lo bueno es que es para diciembre, ¿no? Entonces yo ya no rompí mi periodo de ayuno de muñecos, güey. Híjole, y si te lo traigo antes, ¿qué pasa, amigo? No, ya estaba platicando también ahorita fuera de micro con Julián. Ay, no, ya no quiero hablar más de eso. Señores y señores, muchas gracias realmente, porque espero que la gente que escucha esto se quede ya con esa idea más, por lo menos tranquilos, insisto, ¿no? Sí vamos a seguir teniendo cosas, va a ser más caro, tristemente, pues no hay de otra, pero sí se pueden quedar tranquilos, ¿no? Sí, completamente, completamente, amigo. Las cosas van a seguir llegando y, como bien dices, lamentablemente a lo mejor con un poquito más de lana que tienes que soltar, pero de que van a seguir llegando las cosas, siguen llegando. Eso no cabe la menor duda. Y hay mucha competencia en el hobby, o sea, hay producto de muy buena calidad y cada vez hay mejores marcas con precios más competitivos. Entonces, yo creo que esto va a seguir creciendo. Siempre va a haber jugadores nuevos. Amén a eso. Y yo soy en parte culpable de andarle metiendo ideas a la gente. Pero bueno, les quiero agradecer. Eres el que super contagia. Me llaman Miguel Spreader. Exacto, por eso soy el enfermo. Rosalba y Carlo, muchísimas gracias por venirnos a dar luz en estas tinieblas y de ignorancia que teníamos algunos. Les agradezco en serio muchísimo el tiempo que nos dedicaron. No se preocupen, con mucho gusto, si les podemos ayudar y orientar, lo hacemos con mucho, mucho gusto. En verdad que les agradezco. Y y Omar y Julián, pues no sé si quieran decirle algo más a la banda que nos escucha. Pues no, amigo, muchísimas gracias nuevamente por el espacio, por considerarnos para estar aquí. Digo, tú has vivido casi casi que de primera mano lo que se sufrió hace unos meses y pues bueno, afortunadamente ya estamos saliendo de ahí. Y pues si me permites dar un anuncio, ya viene nuevamente ahí lo de War Cradle, Wild West Exodus, viene también lo de Mythos, próximamente ya... Lost World Exodus, que ya te tengo que pasar por ahí más información de eso, y pues obviamente Blood and Plunder que seguimos trayéndolo, no amigo. No des tentaciones. Bueno, Blood and Plunder yo me espero de aquí al otro año, porque ya con eso me quedo tranquilo, pero bueno. Y amigo, Julián, lo que sí es que tienes que jugar, jueguen, no nada más compren a lo estúpido, jueguen, de verdad, es divertido. Ay, se perdió todo lo que dijo Omar, ¿eh? Omar dijo unas cosas, pero no se van a escuchar, ¿eh? Maldita sea. Entra la censura. Aquí tengo yo el poder, señores. No, pues de mi parte de Red Queen, muchísimas gracias, enfermo, gracias por el tiempo, gracias por el espacio, muchas gracias por la asesoría, por favor, esto del Cofepris, en serio creo que nos quita la respiración muchas veces a todos, pero afortunadamente todo sale. Gracias por el consejo. Los esperamos, lo que necesiten, por aquí estamos, somos redqueen.mx y nos encantan los hobbies. Pues muchas gracias a todos. Estamos grabando de noche, así que buenas noches a ustedes. Y no se vayan porque viene el cierre y hay algo nuevo que van a escuchar. Bien, ya casi nos despedimos, pero antes voy a dejar esto por aquí y ahorita regreso. Yo no soy un enfermo. Bien, pues aquí estoy presentándome, haciendo mi primera aparición aquí con el enfermo con los juegos. Bueno, pues, ¿quién soy yo? Más bien, ¿quién soy yo para presentarme? Pero lo que sí les puedo decir es que he salido en películas como, o en alguna novela, o en esas radionovelas, o en aquellos pictogramas que aparecían en las cavernas. Soy aquel que te va a decir, que te va a recomendar algunos juegos de mesa. ¿Por qué estoy aquí? Por metiche. ¿Por invitación? No lo sé. Pero ya estamos aquí. ¿Qué es lo importante? Y semana tras semana los voy a estar atosigando, orientando, alentando, pues invitando a que jueguen, a que busquen, a que encuentren juegos de mesa. Pues, ¿qué les puedo decir? ¿Quién soy yo? Pues ya ustedes lo irán descubriendo. Lo que sí puedo decirles es la sensación cuando uno abre un juego de mesa, cuando uno se encuentra en la mesa y encuentra un mundo diferente. Nos olvidamos un poquito de las cuestiones de estar ahí, que el trabajo, la pandemia, que no vamos a podernos reunir, que no podemos ir a jugar, pero ahí estamos, con un juego enfrente. Puede ser un juego para una persona, para dos, para tres, para cinco, para 10. Bueno, para 10 va a estar imposible, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo importante es que juguemos. Y si hay alguien o si hay personas que te orienten y que te animen a ver algún juego que en un momento dado tú como que no le encuentras o no te llama la atención, pácatelas. Ahí está, la magia de que te expliquen o te orienten en un juego. Tal vez yo no sea el más indicado, pero pues quiero ser parte de ese pequeño virus o esa pequeña cosquilla que te puede dar para buscar un juego o determinar si le entras o mejor buscas otro juego. Ajá. Pero bueno, aquí andamos, aquí estamos y bueno, yo me pregunto, ¿seré un enfermo? No. ¿Estoy loco? No. ¿Soy un fan por los juegos? No. Vengo de las, muy lejos, de las cavernas, donde jugábamos con huesitos. Eso sí puedo decirles. Puedo decirles que soy un cavernícola de los juegos. Pero eso sí, yo no soy un enfermo. ¡No! ¡No! ¡No, enfermo, no me encierres! ¡Bye! Bien, muchachos, vamos con la primera recomendación. Y en esta ocasión no vamos a recomendar un juego de mesa. Vamos a recomendar un juego de cartas llamado Marvel Champions, el juego de cartas. Es un juego cooperativo en el que pueden participar entre 1 y 4 jugadores. Cada jugador asume el papel de un héroe del universo Marvel y juega la partida encarnando a ese personaje y su identidad secreta. Este es un juego LCG, o sea, un Living Card Game, en donde tú ya no tienes que estar yendo a la tienda y comprar y comprar y comprar y comprar y comprar y volverte loco comprando muchos sobres hasta que te salga la figura que tú quieres o la pieza o el personaje que deseas. Aquí, si tú quieres jugar contra el Duende Verde, compras ya sea el Hero Pack de héroe o los escenarios o las expansiones. y en la portada viene la imagen de lo que tú puedes jugar. Ahora, en la parte de atrás de los paquetitos viene un código para escanear. Tú lo escaneas y te aparecen todas las cartas que vienen en ese paquetito. Bueno, pues aquí cuando tú abres tu Marvel Champions Corp, puedes jugar con Spider-Man, Miss Marvel, Black Panther, Iron Man y She-Hulk. Lo recomendable por el mismo juego es que tú juegues ya sea con Spider-Man o Miss Marvel. ¿A quiénes te vas a enfrentar en este primer reto? A Rhino, es la sugerencia. Aquí lo puedes enfrentar de modo normal o modo experto. Pero el jugarlo en modo normal no es tan fácil como se cree. Porque tú tienes que evitar que Rhino o cualquier otro de los personajes que tú puedas escoger, pues realicen el plan principal. Para esto lo van a ayudar algunos encuentros o algunos esbirros. O también vamos a tener que poner en el deck del villano las cartas de obligación. Por ejemplo, en el caso de Spider-Man es que pague la renta. Ajá. Y así nos vamos a encontrar que cada héroe tiene una obligación y en ese momento el héroe se convierte en un personaje mundano, ya sea Peter Parker, Carol, y bueno, pues sí lo vamos a encontrar, pero la verdad, lo más importante es que tú te acerques a este juego. Este juego tiene una garantía de que te vas a divertir, y lo más importante, si estás solo, lo puedes jugar solo. Muchachos, no me queda más que... ¡Enfermo! ¡Ay! ¡Adiós, muchachos! Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Espero que hayan disfrutado la recomendación de mi queridísimo tío Wonty, mi amigo Eric Wontola, que va a estar, espero, aquí semana con semana cumpliendo con esta parte que yo ya había dejado de lado no por negligente ni por descuido, sino por falta de tiempo o por falta de novedades que compartirles. Así que ojalá disfruten la recomendación de juego que nos trajo mi queridísimo Eric y estaremos atentos a ver con qué nos deleita la próxima semana. Y ahora sí, no me queda más que agradecer su atención, que me dejen acompañarlos cuando están yendo al trabajo, cuando van de regreso de la escuela, de sus actividades cotidianas, que me dejen estar junto a ustedes mientras pintan sus miniaturas, pero sobre todo y en particular, muchas gracias por abrirme sus oídos para que yo me cuele entre sus cerebros y les implante la idea de que se compren más y más miniaturas y sigan disfrutando de este maravilloso hobby. Cuídense mucho, por favor, y aquí nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!